está pasando, Horda Bacalán? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, Nivel Escondido, episodio 579. Yo soy su anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation, y en compañía de el sharpshooter de Texas, que tiene una puntería que, mira, donde apunta, dispara y no falla, no como otro, que sí, está mira. Medio ruso. Wow. Fuerte, fuerte, fuerte. Tenía que tirarla ahí, me la pusieron en la media, tenía que tirarla. Lo único bueno mío disparando es que yo no tengo que cerrar la luz izquierda. Eso es verdad. Y como quiera. Mira, el hombre que tiene puntería apunta, dispara y da. Y no se le va la voz en medio de una canción. El señor Sparrow. ¿Qué está pasando, Sparrow? ¿Qué la cayó? Todo bien. Azuquita, saludos ahí a todo el mundo que están por ahí dándose la vuelta en el chat. Está por ahí Melsan y Chiván Cafresi. Son los primeros ahí de la noche. Buenas noches, gracias por acompañarnos, gente. Acá todo bien, Alex. Esto, sé de lo que estás hablando en ambas instancias. Santo Dios, desastre. O sea, es un bochorno nacional, definitivamente. Mm-hmm. Quien lo defienda es simplemente porque canta tan malo como él. No. Es quien único puede cope, ¿verdad? Asociarse con ese tipo de barrabasada en un escenario. Wow. O sea, Moy está encabronado. Me talló en un tweet adicional del mismo Anuel diciendo como que quiero aprovechar para disculparme con absolutamente nadie. O sea, el tipo está como que al que no le guste, que están bien guillados de que hicieron un show brutal. Esto, y a mí me da la impresión de que él estaba cantando en su tono, ¿verdad? En su mundo, esperando que el autotuner kickeara y nunca kickeó, ¿verdad? Quien realmente está botado es alguien en Master Control. Gente, estamos hablando de una actividad que había hoy por acá por Twitch. Esto, y una presentación, pero que asquerosa, de el señor Anuel. Esto, y por eso pues Alex está vacilando con que no desentono, ¿verdad? En ninguna presentación en vivo. Gracias a Pierre Guy por ese tremendo raid. Quinto, dice por ahí RP. Oye, gracias por estar por ahí RP. El Capi también, que Capi se tiró un tremendo stream ahorita. Cogí la main final. Gracias por los coquís, Capi. Un besote. Azuquita, y todavía te debo los 5 pesos que el fin de semana ha ido corriendo bastante ajetreado y no he tenido break, pero estoy consciente. Sparrow, te escuchas un poquito. Ya arreglamos. Okay, Alex, te vi y te pasé por el lado y no saludaste, dice Surfing Boy. Está hablando surfing. Sí, RP, Anuelillo, en una actividad que había acá en la tuchófera. Uh-huh. Esto, no la boricua. Pero ya, así que nada, estamos totalmente abochornados y nos desasociamos totalmente. Yeah. De este imbécil y de su cerquillo artificial. Yeah. Definitivamente que, vuelvo y digo, lo único que me puede venir a la mente, ¿verdad? Con los decibeles que trató de tirar vocalmente, es que estaba imitando como se supone que el autotune arregle, y probablemente así practicó, desentonado, pero entonces el autotuner se encarga de hacer lo propio y alguien, Master Control, no hizo lo que tenía que hacer. No, yo, lo triste del caso fue que lo vi en vivo. O sea, yo lo vi en vivo, porque yo estaba viendo ese evento que estaban transmitiendo hoy. Yo lo vi en vivo, mano. Primero que nada, el tipo llegó 1 hora y media tarde al evento. Wow. Segundo, cuando llegó por fin al estadio, allá tuvo un revolú. Estuvieron más de media hora esperando que el tipo le diera la gana de salir del camerino. Y decían que sí, decían que no, que había que suplicarle para que saliera, un revolú. La cuestión fue que por fin el tipo sale. Es divo también. Sí, es divo. Entonces, el tipo sale solo, sin bailarinas, sin coristas, nada. El autotune es cocotado, porque tú escuchabas el autotune, tú lo escuchabas en el fondo, pero no estaba machando con la voz de él. O sea, estaba jodido. Cantó 3 canciones, tanta miércoles para 3 canciones. Entonces, cuando termina la segunda, cuando él termina la última canción, él se disculpa con, papi, allá hay más de 80,000 personas en ese estadio. Allí no cabe ni un alma más. El tipo viene y se disculpa de que estaba enfermo, que tuvieron una situación en el avión, que por eso llegaron tarde. Ah, porque viajó en vuelo privado. Claro. Tuvo una situación en el avión, estaba enfermo, que había un problema de audio. Con la producción, loco, le echó la culpa hasta la producción. Claro. O sea, y yo vine a mí como que, Dios mío, yo digo, eso le pasa por estar y por estar idolatizando a estas basuras. del mundo artístico. Los idolatran como si fueran dioses y son basura. Eso mismo fue lo que él dijo, que ellos eran los dioses. Y que el que le gustara, pues que le gustaba. Y el que no, pues que no lo consumiera. No. En eso estamos de acuerdo. El que no le guste, que no lo consuma, ¿verdad? Pero... Exacto. Si usted ¿verdad? Se lo disfruta, para allá usted. Yo no. O sea, horrible. Y lo lindo es que él cerraba el evento. Él cerraba el evento. Así que, oh my God. Qué bochorno más cabrón. Sí, el evento, Fresina está preguntando en qué estadio. En uno ahí al lado de tu casa. En uno al lado de tu casa, así te lo perdiste. En ayer ¿cómo que tú no sabes? Te lo perdiste. Eso era allí el Pan y Bay, que hace un evento, prende la cámara, se saca tres mocos y se le meten 18,000 personas a verlo en vivo. Sí, era uno de los estadios más grandes de allí de Madrid. Ya sé que fue. Oye, era la velada del año. Que se formara un motín, papi, y ahí se iba a formar de verdad. La P-fucking-R, dímelo, tío. Sí. Jay en la casa también, esta gitanita. Sastre también, ahí mira, el Kurosaki se tiró ahí una disertación. Dice, Anuel AA, el mejor cantautor que ha salido de la isla desde Bobby Capó. No creo. Era Fresi, eso fue en el Santiago Bernabéu de Madrid. Fue el estadio. Que utilizaron para ese evento. Qué jodido, un bochorno, cabrón. Sí, pero horrible. Básica, gente, si no saben, eso es un evento que hacen allá en España todos los años, en donde echan a pelear boxeo, hacen carteleras de boxeo de streamers. Sí, de streamers y amateurs. De creadores de contenido. Eso llevan ya 4 años los haciendo. Todo lo que empezó como un reto se ha convertido en un evento gigantesco en España, en donde llevan estos streamers a pelear de diferentes países. Hayan ido de México, de Estados Unidos y todo, a pelear con streamers españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que entre las carteleras hacen shows artísticos. Este año, y llevan de todo. O sea, llevan cantantes de música urbana, bandas de rock de España, cantantes de música de balada pop y eso. Bueno, este año llevaron a David Bisbal, que yo me quedé como que, diablo, David Bisbal. En Puerto Rico, ya nosotros estamos tramitando la primera. Sí, voy a poner la bacalada del año. Voy a romper todo lo que se llama cara al señor Surfing Boy. ¡Woo! En vivo, en el ring, en el medio de el Ramón Luriel de Bayamón. Eso va. Ya estamos bregando con eso. El boxeo estuvo mierda, pero la producción estuvo cabroncísima. Sí. Los artistas estuvieron buenos. El que la quedó fue Anuel. Anuel, sí. Allí llevaron un artista buenísimo. En alto. El año pasado llevaron a este chamaco. De acá llevaron unos cuantos raperos. Estuvo, ay Dios mío, el de Rosito. No sé. Yo no me sé los nombres. De los que más están pegados. Llevaron unos cuantos de aquí de Puerto Rico para allá y ahora llevaron a Anuel. Gente, los españoles son locos con Anuel. Había gente con flyers en el público, banderines de Anuel, camiseta. El recorte. Esperando ese momento y el tipo la embarró. Horrible, de verdad. Y lo van a destruir, lo van a quemar. Ya lo están quemando y lo están destruyendo. Bueno, que le pase, sigan hidrolizando a estos basuras, pero como quien, si usted se disfruta, allá ustedes. Whatever, es usted. Sí. Esa no está vergüenza. Whatever. Pues llevarse el oro, qué cabrón. Curo, tiene recorte taíno, el cabrón. Tiene el taíno fade. Taíno fade peca, porque si se levanta así la frente, papi, lo que tiene es... En la frente Vegeta, el cabrón. Giovanni Vázquez hubiera hecho un mejor trabajo, claro que sí. No, definitivo. Cantando de Lagartijo Lagarto allí. Dicen que Anuel tiene tanta frente que le cabe la subestación nueva de Santa Isabel. Sí, mano, el generador, sí. Viendo mensajes de Kurosaki. Chacho, mira, fue de relajo. Giovanni Vázquez. Te lleva surfing de alcance. Depende de cuán efectivo tú quieres que eso se mida, profesor Lotaota. ¿Qué pasó ahí? Después te puedo dar esa información, bueno, un poquito más. Bueno, si yo me dejo llevar por los segundos que ese file toma hace ciertas cositas, me preocupa. El alcance me está, que esa frecuencia está corta, M. Lo único que hay que hacer para surfing es cansarlo. Tú das una vuelta en el ring y ya, él está de camilla y yo estoy fresquecito. Este macho se trepa en la trotadora o empieza a hacer ejercicio y termina en sala de emergencia. Gente, esto es historia real. Real. Toque las pesas, no, estaba brincando a Wicca hoy, cógelo, que al otro día tenga emergencia. Dicen que la trotadora tiene un timer. De 10 segundos. Mano, de brazo. Oye, pues. Qué rico ese sobaco pelú para pasarle el cachete. El mío, ¿qué? ¿Tú dices? Ay, dije, pero. Toma, cabrón. Dios ahí va, que es bonito. Dios mío, señor. There you go. Ay, padre, Dios mío. Enjoy. Tiene un disclaimer roto ahora, sí, sí. 10 segundos y se apaga. No prende hasta el otro día. Ahora mira, sin salir del cuarto, le dicen el bombero. ¿Cuándo ustedes lo han visto ir al baño? ¡Nunca! Porque siempre pongo pausa. ¿Ok? Yo pago por ver un evento de Surfing vs. Paddle de Beer Sports, Beer Pong. Y ese es darle la vuelta al bate borracho y correr en línea recta. Una jodienda. Ay, mira, mi madre. Yo creo que gano yo, en teoría, este Kurosaki. Yo tengo un poquito de más resistencia al alcohol. Surfing no bebe, Surfing es mi mamá huevo. Pero estaría interesante, estaría interesante. Surfing se da media speed, está borracho. Si disparo, se hace tips en el sofá. Gitana, no es pa' tanto, Yo me he afeitado antes, pero ya eso no es necesario. Es como que whatever. Gracias a Dios, gracias a Dios no están pidiendo que enseñe a los míos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ni se les ocurra. No, chacho, si nada más enseño el pecho se caen para atrás. Yo jugué el bate borracho y me fui en paralelo con el bate, cabrón. Tiene la pollina de Anuel en los sobacos, ¿viste? Mis sobacos están más pelú que la frente de Anuel, ¿viste? Ay, ahí está. Madre, no, yo fui lo que tome juguito, sí, sí. Una y media smirno no se emborracha. Con una sombrillita. Oye, los pelos en el sobaco están trending, dice por ahí. ¿Dónde? Gitana, ¿viste? Es parte del flexeo, ustedes no entienden. ¿Ustedes no entienden? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Mira, ahí está. Chacho. No. Dejen de decir que eso es solo mío, no show. Ahí está. Ah, ahí está. Chacho. Mira. Chacho. Mira. Vinieron a mear territorio. ¿Eh? Abróchame la camisa otra vez, Alex. ¿Cómo es? Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Mira que me vino cantando eso ayer. En el stream de Gitana. Ay, Dios mío. Ese osito solo me va a calentar a mí. ¡Eh, diablo! Literal, yo sé. Somos Mirnos con Sorbeto. ¿Y qué pasó, puñeta? No, nada, que acabas de confirmar lo que todos sabemos. Y la dice, dile más. Por acá hay unas frases bien populares cuando dicen que un hombre toma cerveza con un sorbeto. Hay unas frases bien populares que no vamos a decir aquí. Muchacho. Ay, ay, ay. Mira, estamos, ahí estamos está. Al día, estamos al día. Mira, Arpi está metiéndola a Elden, ¿cómo es? A Elden, dice, voy contra Queen y Nala. A Vinne. Chico, no necesitas apoyo nada, lo que necesitas es sumonear algo por el lado y dejar que eso haga su trabajo. Alex, así nomás no es suficiente con el atentado contra Trump. Ay, bendito, pero no. Yo no le puedo hacerle sangrarle las orejas, a los cuatro arañas no se los puedo hacer sangrar, créanme. ¡Qué diablo! Sí, tranquilo. Pues nada, corrido, luego de ese tremendísimo pretema ahí, cortesía de las barrabasadas de Surfing Boy y su corta distancia de comunicación, sí. Vamos entonces con los... No, y de Anuel. Ah, y de la pollina de Anuel, los pisos de cemento también. Sí. Ay, ay, ay. Pero nada, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, al gran Anuel. Tremendo, tremendo artista, tremenda leyenda boricua. El salón de la fama de la música boricua. Claro que sí. Ni Lubriel. Aunque tenían el mismo recorte. Me cago en todo. Dios mío, señor. Pollina Powerful de Win. Dieron, pueden hacer una fraternidad, ¿sabes? Porque hay unos cuantos por ahí. Pueden hacer una fraternidad chévere. Ay, ay, ay. Me ha afectado. Ay, my God. Ya lo que es fuerte, Kurosaki. Bueno, Corillo, dicho eso, vamos entonces con nuestro podcast y con nuestra agenda que tenemos para esta noche. Yeah. Tenemos las noticias, los releases de los juegos y tenemos... tópico de la semana, que esta semana nos toca algo bien chévere, nos toca un trivia challenge estilo identifica imagen de un juego o a qué juego pertenece la imagen que vamos a estar compartiendo en pantalla con una temática en particular que lo vamos a anunciar más adelante. Y vuelve y Surfing y dice, Alex, te vi, ¿en dónde? Ahora, ¿dónde tú me viste? Cometiste el error, le preguntaste. Le abriste la puerta. Dale, está bien, pues, dale. Por el mío con fuerza y no juego más. Dale, di el chiste. Le abriste la puerta para el chiste mongo. Dilo. Dale. Vamos, antes que vamos a arrancar. Saludos y bendiciones, espero que estén bien. Feliz sábado igualmente, Bernardi. Me vieron, dale, sí me vieron. Rómpamelo. Dale, estoy fácil. Dale, Surfing, acá voy a tirar el chiste. Avanza, que va a empezar con las noticias. Bueno, pues si no va a tirar nada, pues me voy, nos vamos, yo nos fuimos. Yo también te vi, dice Casa Inti. Ay, esto se jodió ahora, pues dale, con el mío, como dice el amigo mío, por el mío con fuerza y no juego más. Bueno, en lo que sale el chiste, porque no he visto el chiste en el chat, sí. Pues de seguro me van a clavar, gracias a eso. Vamos entonces con nuestra primera noticia. en el run de Tekken y te pasé el rolo. ¿En serio? Pues si yo no estoy pendiente a eso, chico. ¡Wow! Este, a todas estas, Surfing solamente quería hacer público que se compró Tekken 8. Eso es todo. Te aprovecho de especial. Te aprovecho de especial. Siga viendo. Continuamos por acá. Así que nada, vamos entonces con nuestra primera noticia. Y es que gente recientemente al servicio de Nintendo Online, específicamente al del Game Boy Advance. Yes. Que si usted pues está pagando la suscripción de Nintendo Online, pues tiene acceso a esos diferentes emuladores. Pues estuvieron llegando tres jueguitos ayer, precisamente viernes 12 de julio. Y es la trilogía del juego Starfy, Tendetsu no Starfy. Estos juegos, es la primera vez que llegan a Norteamérica. Estos juegos eran exclusivos del mercado de Japón. Y pues ahora van a estar disponibles esta trilogía de juegos. Y básicamente el jueguito, o estos jueguitos, tienen un estilito bien parecido a lo que es Kirby. Básicamente una estrellita de mar. Porque tiene que rescatar a su pareja y salvarle el reino de, ¿verdad?, submarino. Y básicamente pues tiene habilidades que da vueltas, ataca a los enemigos, usa objetos y cosas. So, básicamente, como dije, es casi un Kirby. Podría pasar por un cloncito de Kirby. En esos años, estos cloncitos de estos juegos de plataformas con personajes, juguetas lindas, estaban bien populares. Claro, ninguno como Kirby. Kirby es el dios. Pero ya, bien sus spin-offs. Sí, mira, ay, oye, qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Ahí está. Kirby es el mejor, pero ya, usted sabe la que hay. Pero sí, así que si tienen el servicio de Nintendo Online y quieren chequear esta trilogía de jueguitos que, como dije, nunca estuvieron disponibles en Norteamérica, pues pasen por ahí, descárguenlo y los prueban en su Nintendo Switch. Ya, yeah, Kirby for the win. Forever. Ahí está. Forever. El dios de la destrucción, para que sepan. Que los juegos de Kirby son, precisamente como dice Mersan, que las animaciones de Starfy. Bien cute, ¿verdad? Kirby es super cute. Pero todas las historias de Kirby, sin fallar, toman un twist super dark, nivel, olvídate, high fantasy de que salió el diablo de allá del infierno tercero y hay que partirle la madre, ¿sabes? Kirby está bien, cabrón. Agradecemos por ahí a Life on the Go Art por ese tremendo raid también. A Pure Guy Gaming que nos trajo el raid también ahorita. Uba. Gracias a todos por estar por ahí. Kirby es un dios tipo Lovecraft Great Old Ones. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Está cutified, if that's even a word, cutified, pero en términos de lo que implica, es el dios de la destrucción. Punto y se acabó. Lo sentimos, Chiquistar. No hay break para ti. No hay break. So, qué cool que, ¿verdad? Esos jueguitos estén por ahí, así que los disfruten para todos aquellos de ustedes que tengan ese servicio. Oye, y hablando de servicios, esta pasada semana se anunciaron cambios para el Game Pass. A partir del 10 de julio, Xbox Game Pass va a tener estos cambios. Van a haber nuevos precios para Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core y PC Game Pass para nuevos suscriptores. Bien importante que es para nuevos suscriptores. El Game Pass para consola dejará de estar disponible para nuevos usuarios. Los suscriptores actuales de Game Pass para consola van a poder mantener su suscripción, obviamente, hasta que sea hora de renovar. Ahí, pues, se preparan para la clavazón. Se va a lanzar un nuevo nivel, ¿verdad? Un tier llamado Xbox Game Pass Standard. Este Xbox Game Pass Standard va a tener un costo de $15 al mes. Y, ojito, no incluirá lanzamientos de Day One, tampoco el EA Play, ni Game Pass para PC, ni juegos on the cloud. O sea, va a ser como quien dice un demo de lo que el Game Pass podría potencialmente ser. El Xbox Game Pass Ultimate va a aumentar de precio $17 a $20 al mes y el Core va a aumentar el precio anual de $60 a $75, pero el precio mensual, quote unquote, seguirá siendo de $10 al menos por el momento. ¿Cómo eso hace sentido? Vaya usted a preguntarle a Microsoft, ¿ok? El PC Game Pass va a aumentar de precio de $10 a $12 al mes. Y los nuevos precios oficialmente van a estar entrando en vigor el próximo 12 de septiembre, ¿ok? Así que hay dos fechas importantes, ¿ok? A partir del 10 de julio se empiezan a reflejar algunos de estos cambios, pero los cambios definitivos el 12 de septiembre. Wow. ¡Ay, Luli! Alex, y aquí es donde yo digo, ¿verdad? Que la puerca entorcha el rabo. Básicamente hemos estado siendo Doom Preachers en cuanto a esto del Game Pass, que suena demasiado bueno para ser verdad. Y, pues, los primeros años, básicamente sí nos dieron la razón, ¿verdad? De que, aunque habían juegos AAA corriendo, ¿verdad? Juegos de estudio de Xbox anunciados y toda la cosa, no llenaron la cuota ni las expectativas de mucha gente. El Game Pass sí está súper cool en términos de the bang for your money, right? Lo que tú inviertes realmente en términos del acceso que tú tienes a tantos juegos, esto, pues, you know, es respetable. Dicho esto, ¿qué tantos de esos juegos realmente usted quiere jugar? Esa es la verdadera pregunta. Hay muchos juegos indies disponibles. No todos los juegos indies gustan, ¿verdad? Hay uno que otro que sí, que es como que, mira, sí, yo quiero jugar esto. Hay varios juegos que destacan dentro del Game Pass. Hay varios juegos incluso que se han ido mainstream, que estaban o están disponibles en el Game Pass. Y ese es el truco, ¿no? De que están un tiempo, pero después pues se van. Si usted no acelera y los acaba a tiempo, pues lamentablemente no pudieron disfrutar el juego como se suponía. Y conozco a más de uno que se ha ido el juego, que comenzaron a jugar, y como se fue, pues se jodió. Oh, sí, y con ellos, ¿verdad? Con ese Game Pass Rotation, también se va su save data y sus ganas de tan siquiera jugarlo nuevamente. Entonces, es una dinámica un poquito, ¿verdad?, extraña, sobre todo si tomamos en consideración las múltiples contradicciones que públicamente ha tenido Xbox en las últimas semanas, últimos meses, donde a preguntas específicas de la prensa y pseudo prensa, la representante nueva, ahora se me ve el nombre de ella, había dicho en algún momento dado u otro, Alex, que el Game Pass se iba a quedar, ¿verdad?, teniendo todo day one, ¿verdad? Como que no, dando a entender que nunca iban a tener una versión del Game Pass como esta que estamos discutiendo hoy aquí, que se llama, again, Game Pass Standard, ¿verdad? ¿Fue lo que dije? Sí. Sí, Game Pass Standard, que es sin accesos a day one. No es que no vayan a llegar, ¿ok? Ojito, no es que no vayan a estar disponibles los juegos de Xbox en ese standard, es que no van a estar disponibles día uno, ¿verdad? Que es un poquito hecho Bonnie acá, Ross, dice en el chat. ¿Cómo? Bonnie Ross. Gracias. Esto, para muchos fanáticos, ¿verdad? Y defensores acérrimos del Game Pass, hay quien dice que esto es, olvídate, la salvación, que esto es el futuro, que esto es lo que es, que esto es, olvídate, la hostia. Yo honestamente lo veo como un poquito detrimental para efectos de la industria como la conocemos. Estoy en récord en múltiples ocasiones diciendo que esto, again, es demasiado bueno para ser verdad y alguien tiene que perder aquí. Yo entiendo, ¿verdad?, que cómo funciona esto internamente, los números de los cuales desconocemos. Y, again, esto aquí es pura especulación porque estos números los tienen bien, bien encerrados y todavía nadie ha aflojado, ¿verdad?, de los estudios que están en trato con Game Pass. No se sabe bien cuánto generan por tener sus juegos en Game Pass. Pero cuando tú vendes un acceso, un bundle, y tú no estás vendiendo una copia como tal, en teoría tú estás perdiendo, ¿verdad? Si lo aplicamos a otras ramas, en media similar, ¿verdad? Pongámoslo tal vez en función de publicación de un libro versus un libro digital, un acceso, etcétera. Lo que tú estás vendiendo, entre comillas, es la licencia. ¿Cuántas copias no se hubieran vendido de Lies of P, por ejemplo, versus todas las que se jugaron en el Game Pass? La prueba de oro va a estar por ahí con Call of Duty, ¿verdad? Si realmente hay gente que va a sacarle el provecho a jugarlo en Game Pass, en los tiers estos nuevos, o si se van a pasar el Game Pass por el forro, que es la impresión que a mí me da, y los fanáticos de Call of Duty simplemente lo van a comprar y ya. So, vamos a ver, el tiempo dirá, ¿ok? Vamos a ver. Está acá, Yuko. Mira, lo que tú comentaste, por ejemplo, de el Game Pass Core, que ahora mismo el precio anual va a subir de 60 a 75. La cuestión del sentido es que si tú te mantienes pagando 10 pesos al mes, vas a terminar pagando $120 por el año. Okay. Mientras que si lo coges a 75, pues aún así te ahorras un par de pesos. O inclusive cuando estaba a 60, que te ahorrabas básicamente 60 toletes. Ahora te ahorras menos. Es la dinámica de prepagar versus... Sí. Sí, como hacía, por ejemplo, Disney Plus cuando empezó. Sí. Decía, cógelo por un año y te vas a ahorrar 30, 40 pesos al año. 30, 40 pesos. Ajá, ese es el truco. Ese es el gancho. Tú también, Life on the Go, cuídate mucho. Ale, gracias por estar por ahí, gracias por el rey. Ese es básicamente, pero sí, esto, I mean, wow. Yo sé que muchos servicios online y servicios de streaming, online, todo ha subido. Y todo va a seguir subiendo. Ya son una tendencia... Que ya lo llevamos viendo de unos 5 o 10 años para atrás. O sea, todo ya viene en aumento. Pero sinceramente, esto aquí es una soga al cuello bien ajustada. O sea, ellos mismos se han dado el estacazo. O sea, están reconociendo que que lo que tenían al principio, como dijo Gio, super cool, pero según fueron pasando los años, que es la frase que ya trilladamente la hemos repetido en varias ocasiones aquí en el podcast, el servicio ya estaba llegando a un punto que no se podía sostener. No era autosostenible el servicio. O sea, estaban teniendo más... Hello, cuando tú estás en el negocio de hacer juegos, es otra cosa que también suena repetitivo que le hemos dicho. Uh-huh. Cuando tú estás en el negocio de hacer juegos, cuando tú eres un estudio, tú estás buscando un profit. O sea, tú sí, no claro. estás buscando a complacer bonistas. Tú estás buscando hacer dinero con lo que tú estás haciendo con este trabajo. Si no, no diga eso, que te caen chinche. Tú sabes. Lo bueno que lo escribiste tú y no lo fijo ni Alex ni yo. Esto, pero por ahí Shinobu dice, el Game Pass da más pérdida que ganancia. Claro, es lo que estoy diciendo. Para todo el mundo. Menos para otros. Vete por un nicho, menos por un nicho. Alex pregunta, ¿esa es la camisa? Pregunta Bernal 19. Ah, ¿la famosa camisa King Latch? Sí es esta. ¡Ay! Sí es esta. ¿cómo digo? O sea, tú te metes para hacer dinero. Entonces, ¿qué pasa? Tú no estás haciendo, o sea, tú estás... Espera, y la dama alfa te tiró por WhatsApp, perdón. Sí, ya le contesté. O sea, tú estás diciendo a los bonistas y tú, estudio, que te estás chavando, quemando, pues sí, un porcientito, pero no lo que a lo mejor tú hubieses querido ganar. Te dan el fee que te da Microsoft por publicar tu juego, pero a lo mejor tú podría ganar más si lo vende, pero no, que es exclusivo, hay que tirarlo primero que todo el mundo, se chavo ese profit, o sea, uh-huh. Y a medida que fueron pasando los años, el servicio fue decayendo, y es la realidad, o sea, no tapemos el cielo con la mano, el contenido se está viendo afectado, muchos meses a veces lo que llegaba no era como que la gran cosa tampoco, ¿qué uh-huh. lo salvaba? Los famosos exclusivos Day One, o los acuerdos con los desarrolladores Day One. Sí, sí, pero también lo estaba salvando. También los exclusivos o la promesa de exclusivos. Porque también Halo Infinite sí. tampoco hizo lo que tenía que hacer. Mm-hmm. O sea, Halo Infinite logró emocionar a mucha gente mm-hmm. En términos específicamente del multiplayer. Pero mm-hmm. con la campaña, eso dio mucho que desear. Con sí, Gear sí. 5 lo mismo. Gear 5, el multiplayer flawless y la campaña coquí. O sea, mm-hmm. yo que soy un fanático de clavo pasado de Gears, Gears of War, desde el 1 hasta el 3, digámoslo uh-huh. así. En el 4 bajaron la calidad, en el 5 se escriquillaron. Judgment fue uh-huh. un poquito más interesante en términos de historia de lo que trajeron en Gears 5. Definitivamente, y si no me creen, pues, you know, vayan para atrás a los últimos meses y revisiten otra vez el showcase de Xbox. A ver de qué se va a tratar el próximo Gears of War. O sea, si no dieron un reversazo, ¿ah? Si van en la dirección correcta, ¿por qué viral? O sea, no. Hicieron lo que tenían que hacer, se dieron cuenta, y aquí citando a nuestros panitas de la Yando, se dieron cuenta de que Gears of War es Marcus, es Dom. O sea, es lo que tenían que hacer. So, básicamente, you know, back to the roots. Y pues, you know, tienen que cortar y hacer lo que tienen que hacer. Pero el Game Pass como tal, desde un principio, ¿verdad? Sonaba demasiado pomposo para hacer lo que tenía que hacer. Y ahora mismo, pues a todas luces, realmente ha caído en lackluster. Ha caído en incumplir varias promesas que ha hecho. No, so, y si decimos una cosa, también tenemos que decir otra. El servicio de PlayStation Plus también cambió. ¡Ja! Senda mierda. Se cambió. Otra porquería. Y lo puso horrible también. Otra y porquería. Lo que están tirando últimamente es caca. Es caca. Yo ni los estoy descargando. Lo último que han tirado, para nada. Para nada. O sea, que tampoco vamos a decir, ah, pues te vas a defender a Sony. No, es que también están hechos unas miércoles. Sí, sí. Están hechos unas miércoles. Es el modelo. No es el publisher. Es el modelo de venta, ¿verdad? Que se quieren mover, se quieren adelantar. Ahora mismo, hace 2 semanas, Alex, ellos no anunciaron que ahora mismo podía simplemente descargar el Xbox Game Pass al Fire Stick. O sea, ajá. Como que, ¿en qué versión estaríamos hablando ahora con estos cambios? You know, ellos un día llegan y anuncian algo y 2 semanas después, como que, no sabemos, tú sabes. Parecieran estarse contradiciendo. El mundo del contenido vía streaming, sea de juego, de película, de todo esto, está cambiando el ¿cómo se dice? Este universo está cambiando radicalmente. O sea, ya tú no tienes una suscripción. Sí, o sea, ok, déjame aclarar antes que no me confundan. Uh-huh. Ya tú no tienes como antes esta única suscripción que te incluía todo. Ahora todo es por tiers, ahora todo es por niveles, ahora sí, todo es sí, por sí. diferentes suscripciones. O sea, sí. ya eso no existe. No existe. Uh-huh. Ejemplo, mira, Netflix ahora tú tienes suscripción que te bloquea cierto contenido si no es la hostiosa. Uh-huh. O sea, tienes, juro que tienes servicio con anuncio, diga anuncio, uh-huh. con contenido limitado, no puedes ver los live events, o sea, cosas. Disney, lo mismo. Ah, tengo esta barata, pero tiene anuncio y cierto contenido de esta librería está restringido, whatever, pero te sale barato. O sea, como que, pero ahora quieres verlo todo, pues págate la hostiosa. Y ya estamos viendo eso. PlayStation ya lo hizo con PlayStation Plus. Ahora viene Microsoft por no quedarse atrás. Ah, pues vamos para encima. Que esto siga el trending, va a seguir. Y Nintendo eventualmente, no todavía, pero Nintendo eventualmente va a caer en esto también. Pero hablando de Nintendo, precisamente yendo bastante para atrás en el chat, Kurosaki nos dejó aquí este dicho. Están apostando full a Digital Library y no ser dueño de medio físico. Ella quiere beber, ella quiere bailar, dice por ahí RP. Kurosaki dice, y si el Switch nos ha enseñado algo, es que a la gente le gusta comprar físicamente los juegos. Uh-huh. Eso es así. Uh-huh. Hay mucho, mucho apego, todavía hay mucho apego sí, a lo que es el media físico. Correcto. Eso ese es mi sense, dice por ahí Bernardi, felicitándote por la camisa. Microsoft está bien sketchy en sacar números, dice Kurosaki. Exactamente. Hay rumores que en el 2023 hicieron 200 plus y pico de millones. Starfield costó más que eso hacerlo, exactamente. Solo un juego, gracias Kurosaki. No lo digas muy duro que también te canchinches. Por eso Microsoft sacó sus exclusivos en consolas rivales, dice por ahí J. Shinobu. Yeah. Y PlayStation no se queda atrás. O sea, PlayStation también está haciendo una movida llevando sus juegos a PC, que de hecho de eso vamos a hablar ya mismito. Esto, pero ya, yo quiero que salga su Golden y Fantasy Life. Yo llevo tanto esperando que Konami tire algo, dice por ahí Kurosaki. Suikoden y Fantasy Life, amazing, dice por ahí Melsan. ¿Viste el release trailer de Dragon Quest 2 HD? Se ve súper bien, dice por ahí Kurosaki. A Person of Culture, I see, dice Melsan 02. Yep, y estamos al día en el chat. Nice. Pero ya estaremos pendientes, ¿verdad? A todos estos cambios del Game Pass, que again, como concepto, no suena para nada mal que usted esté pagando, ¿verdad? Por una suscripción, etcétera, pero tenían que hablar un poquito más claro y decir, ¿saben qué? Van a tener acceso a ciertos juegos no de todos. La librería de Xbox, pero venderlo como lo vendieron, obviamente ese es el problema, que they overhyped, ¿entiendes? Vendieron el culé acá arriba y a la hora de la verdad se quedaron cortos. Así que ya, qué mal les va, pero nada, este es el mundo, ¿verdad?, de contenido digital y como dije, estos cambios van a seguir dando cantazos por ahí. Bueno, ya estamos bien hechos, vamos a continuar por acá. Y nuestra próxima noticia, lo más interesante, y es que Nike, en inglés Nike, y Bandai Namco estarán haciendo una colaboración para lanzar una línea de tenis inspirados en Tekken 8. Oíste, Surfing, cómprate esos también, mamabicho. Sí, los mismos estarán disponibles a partir de septiembre y estarán a un costo de $250. Estos tenis los podrán adquirir a través de la tienda de Nike, Sneakers, selectos retailers y tiendas online. Los tenis están inspirados en el personaje de Kazuya Mishima. Y el color de los mismos será un spin-off de la ropa principal que usa en el juego. Este diseño va a estar incluyendo el logo de Tekken 8. Y entre los materiales se destaca el foam side. Aparentemente eso es como un compuesto de foam que lo hace súper liviano, súper cómodo. Y con terminado simulando piel de cocodrilo. Se reporta, sí, es como crocodile skin, así como que simulándolo. Damn. Se reporta que una segunda tirada hará referencia en los colores y el personaje de Jin Kazama, pero todavía no hay fotos de ese estilo, pero aparentemente sí, también viene por ahí los de Jin Kazama, esta colaboración de Nike y Bandai Namco. Nice, nice. No, esto de que el mundo de, ¿cómo te digo?, de el geek, el geekdom, se esté reflejando también en... El geek fandom. Ajá, en apparel, tú sabes, en ropa, en gorras, sí. En calzado. A mí me tripea. O sea, me encanta. Hemos visto otras colaboraciones de calzado deportivo, haciendo crossovers de videojuegos, de series de los 80. Hay unas tenis por ahí de Thundercats que están en la madre. Uh-huh. Otra colaboración también con Dragon Ball que están brutales, uh-huh. O sea, hacen cosas bien bonitas, bien hechas, que como que a uno le, You know, le pica la curiosidad y después ves el precio y dices, ¿sabes qué? Yo me doy un test si te se me van las ganas. Yo sigo con la chaqueta. Haces como la rana René, un test y se te van las ganas. Pero ya están bien, bien bonitas. ¡Uy! Gracias al Casemón por ese tremendo raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Casemón Place. A su quita, gente, si no le han dado follow a Casemón, lo exhortamos a que le den follow a Casemón. También, de igual manera, a Life on the Go Art, que estaba, ¿verdad?, en Hot Pursuit de lo que es su afiliado, ¿verdad?, acá en Twitch, y también al PR Guy Gaming, al igual que al resto de la tuchófera de streamers boricuas aquí en Twitch. De hecho, aquí en el chat, Alex, ahora mismo hay un montón de gente que hace stream. Si usted nos está viendo acá y desea, puede tirar un más uno. Y de paso, le recordamos pasar por nivelescondido.com/boricuas en Twitch para que encuentres un catálogo bien robusto de múltiples creadores y creadoras de contenido del patio digital. Y aprovechando que Mel San está por ahí, yo le he dicho en múltiples ocasiones, pero yo creo que ella no ha estado en el chat. Una felicidad, felicitaciones, ¿verdad? Resulta, Alex, que ella va a ser parte ahora del crew de Universando, ¿ok? Allá con nuestro panita El James y también con Darth Rare. Así que mega, mega GG para Mel San. Dice por ahí, eso está para decirle ahí, pero dice por ahí Kurosaki, unos Skechers de Star Fox, dice por ahí RP, cuando había que enviar a pedir camisas por catálogo, revista y Money Order a Japón, como ha llovido. O ir a Visual Arts, David Comics Clan, a ver qué tenían para los del área metro, dice por ahí Kurosaki. Ahora eso es mainstream, exactamente. Ya se consigue en todos lados. Está tiendas. La oscuridad, echa carne por ahí, el darkness a su guida, papi, bienvenido. No sé Tumba, si darkness. Me disculpo, pero por lo menos te veo ahora. No, sale, y bueno, que estás por ahí, el Capi, tiene el más uno, el darkness, el J-Shinobu82 y RPR01. Ahorita estaba viendo el Capi en vivo desde su balcón. Yo cogí a la Memphis y los coquí, los grillos sonando allí, hablando de cocina y todo eso. Tremendo. Sí, yo estaba lurking ahí un ratito con el Capi. Espectacular, espectacular. Soy agente, pasamos entonces a la próxima noticia rapidito y precisamente tiene que ver con la presencia de juegos de PlayStation en PC. Y es que Ghost of Tsushima fue el juego más vendido en Estados Unidos en mayo 2024, gracias a su reciente lanzamiento en PC. Oye, y no es para menos, Ghost of Tsushima se veía espectacular en PlayStation 4, yo no puedo imaginarme cómo se ve en PC, ¿ok? El lanzamiento en PC de Ghost of Tsushima Director's Cut ocurrió casi hace 4 años después de su debut en PlayStation 4, ¿verdad? Casi 4 años después de su debut en PlayStation 4. Esto, PlayStation está implementando pues esta nueva estrategia de lanzar juegos en PC que prioriza juegos como servicio, como el Divers 2 y Concord, que también en cuanto a Concord, no sé si vieron, pero estaban tirando por ahí el acceso early a access. Todos los usuarios de PlayStation Plus. Tenías que ser PlayStation Plus para tener acceso a este Concord, ¿ok? Para un lanzamiento simultáneo, esto en PC y en consola, mientras que los títulos individuales como Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, pues llegarían más tarde. Los gastos en contenido de videojuegos han disminuido un 3% en mayo 2024 comparado al año anterior, aunque los gastos en móvil aumentaron un 13%. Sin embargo, esta caída en consolas representó solamente 40% atribuida al lanzamiento de Tears of the Kingdom en el 2023. Los gastos en hardware de videojuegos también bajaron un poco, en un 40% en comparación a mayo del 2023. PlayStation 5 sigue líder en ventas de hardware en unidades y en dólares en mayo 2024 y los gastos en accesorios de videojuegos bajaron un 8% en mayo 2024. PlayStation Portal fue el accesorio más vendido y con mayor ganancia en dólares, ¿ok? Increíble. Eso para mí es una mierda, pero wow. Ok. ¿Verdad? Pero que cualquiera haga lo que quiera hacer con su dinero, pero PlayStation Portal, otra porquería. Wow. Yo no puedo verlo, dice por ahí Fresi. ¿No puedes ver qué? No pudo ver a Capi ahorita, fue. Ok. No pude verlo, ya. Perdona, te leí mal. Bienvenido otra vez, Fresi. Qué bueno que estás por ahí amaneciéndote. Espero que no estés comiendo, amiga. Es probable. Wow. Vaya. Ghost of Tsushima, juego más vendido en PC. Es que vamos a hablar claro, Alex. Juego, Ghost of Tsushima, eso es vida. Forever and ever, el verdadero GOTY de ese año. Maldito sea. Ese año que salió Ghost of Tsushima, salió también The Last of Us Part 2. Uh-huh. Y The Last of Us Part 2 tiene lo suyo, tiene su fandom, es buen juego, tiene buen gameplay, pero no le llega a los tobillos a Ghost of Tsushima siendo un nuevo IP, un nuevo intellectual property. En estreno, un estudio que nunca había trabajado un juego como ese. O sea, esa gente botó la bola en gráfico, en gameplay, en historia. Uh-huh. O sea, hasta al más fuerte, al más corazón de piedra, le cayó una pajita en el ojo en más de un diálogo, porque es que hay varias historias bien intrínsecas ahí. Uh-huh. Esto, ese juego está simplemente espectacular. Después le añadieron un multiplayer que, si bien no tiene nada que ver con la historia, which is fine, es muy divertido. Pero no es el juego, you know, es no, algo bien raro. El juego base es una cosa... Pero Ghost of Tsushima, holy shit. No. O sea, ese juego, tú ves a un montón de gente emocionado ahora desde que anunciaron Assassin's Creed en Japón y todo. No, yo quiero ser ninja, bla, bla, bla. Es porque por alguna razón u otra no habían o no han jugado Ghost of Tsushima hasta el momento. Donde toquen Ghost of Tsushima, se les olvida Assassin's Creed, porque es que este juego es la hostia, ¿ok? No, exacto. La hostia. Alex, no. Diles ahí, tú lo jugaste, cabrón. Mano, no. De verdad que ese juego fue para mí una experiencia religiosa. O sea, ese juego me envició. Yo empecé ese juego con miedo, porque yo soy uno que me encanta irme por la ruta panorámica en juegos open world. Y ese juego, de verdad, yo me fui por la ruta panorámica, pero qué muchas cosas yo hice en ese maldito juego. No yes. hubo rincón que yo no caminé, no hubo aldea que yo no visité, no hubo secreto que yo no encontré. O sea, yo encontré lo que yo creo que hasta nadie sabía que existía, yo lo encontré. O sea, yo maté hasta voces que no me tocaban. Y yo los maté. Porque yo estaba bien overpowered. O sea, yo me fui a hacer un montón de side quests. O sea, yo me volví loco. Yo me volví loco. Y cuando llegaba a los voces en el orden que me tocaban, los tipos... Ok, ya fuimos. Nos vamos para el próximo. O sea, yo me lo gocé. A mí... Bueno, ese fue mi juego de Maratón de X-Ride de ese año. Y de la manera como ese juego llegó a mí, que fue por un sorteo. Fue por un sorteo de mira, de moi, porque Gio, ese día que el juego salió, él lo estrenó aquí en el canal, le metió, creo que fue como 6-7 horas. Sí. Un maratón bestial aquí un viernes. En Kurosawa Mode, en blanco y negro. En blanco papá. Y negro, sí. Entonces, pues Gio siempre, bello. Sí, él siempre tiene la costumbre de cuando estrena un juego así, que está bien, él suelta siempre una copia digital. Y da la suerte que ese día que suelta la copia se la gana Noé. Y uno me dice, mira, que me gané un código, que sí, ok. Y yo, pues, eso va a ser mi regalo. Él me dijo, te lo voy a dar de cumpleaños. Afilando el colmillo. Porque ese juego salió en junio o en julio. Ahora yo no me acuerdo, pero sí, yo creo que fue para verano. Sí, creo que fue para verano. Y ella me dijo, no, yo te lo voy a dar de cumpleaños, gente. Yo tuve que esperar, si el juego sale en junio, esto es un ejemplo, si el juego sale en junio, yo tuve que esperar hasta el 9 de agosto para que ella me diera el código. Para yo descargar el bendito Espero. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo cuando lo estrené, lo jugué en nivel escondido. Ese primer día, yo lo jugué en nivel escondido. A pesar de que yo lo había jugado y ya estaba bien adelantado, yo lo jugué porque todo el mundo viene por fin la historia de que, del sorteo, que no me lo quiso dar y qué sé yo qué. Y empecé, y eso yo llegaba. Yo a veces, off-stream, yo acá jugando, explorando, buscando. O sea, entraba a stream un ratito. Gente, hoy lo que vamos a hacer es abrir mapa. Y entraba en stream, abrir mapa, y subirme la vida, y subirme la estamina, y esto, y aquello, lo otro. No hacía main story, yo me alejaba del main story, yo no, fíjate el main story, vamos para... Adiós, esa parte del mapa yo no... ¡Vamos para allá! Y ya nos montamos en caballo y let's go. O sea, y allí peleamos con cuanto estúpidos encontramos el camino, y seguíamos... Chacho, ay, ya, Aquí hay un mini spoiler, para aquellos de ustedes que no hayan jugado Ghost of Tsushima, no tiene que ver con historia, se lo pueden escuchar, pero Ghost of Tsushima es un juego que... utiliza mucho los colores, la flora y la fauna. En Ghost of Tsushima, de momento tú ves un vientito. ¿Qué pasa? Eso significa algo. Sí. Tú ves ciertos animales. También. Eso significa algo. Sí. Aparte de tu misión principal, hay varios side missions corriendo al mismo tiempo que tienen que ver con tu misión principal. Sí, bueno. Ciertas misiones, dependiendo de las que tú te enfoques, te otorgan acceso a ropa, a colores, a banderas, a monturas para tu caballo, uh-huh. A cierta mejora en armas. O sea, el juego se ve en un viaje tan espectacular, ¿verdad? De la manera que esta gente lo trabajó. Que por eso recalcamos que este juego debió haber sido el GOTY. Yo en algún momento dado jugué luego este Gracias, Ichi. Esto y no, ¿qué pasó? 17 de julio, según me dice Ichibanka, 17 de julio del 2020. Ahí está, muchísimas gracias por el follow ahí a Just Sandals. Bienvenido, bienvenida. Esto, definitivamente, este juego rompió un montón de esquemas. Aparte de eso, este juego te deja al jugador que tome una decisión muy importante. No voy a decir cuándo, no voy a decir a qué se refiere específicamente, pero pone en manos del jugador una decisión crucial. Algo de lo cual, you know, fue debatible iba a decir Ghost of Tsushima, en The Last of Us Part 2, ¿ok? Esto, en The Last of Us Part 2 tú tienes como que la ilusión de, pero en Ghost of Tsushima tú literalmente, the choice is fucking yours. Entonces, eso también, ¿verdad?, provoca ciertas cosas, ciertas bifurcaciones en el mismo juego. Se abre la puerta para muchas cosas. Esencialmente, el juego trabaja un drama increíble, ¿verdad? Hay un debate en el corazón, ¿verdad?, en las emociones de el personaje principal. De verdad que, o sea, si usted no lo ha jugado, juéguelo. Ya a estas alturas, si usted tiene una PC que lo corra, ¿verdad?, verifique bien los specs, juéguelo en PC. Dese ese gusto. De verdad que el juego simplemente tiene, el juego tiene una parte de hacer poesía. Usted se sienta y hace haikus, ¿ok? Nada más que hacer un haiku y que después lo recite. Sí. Eso es un disfrute, un deleite visual increíble. Juéguelo en PC. Hágase ese favor. Sí, mano, yo no me acordaba de eso de los animales. Eso era tan... Yes. Que tú ibas de camino a una misión y de momento veías un animal en particular, que hasta una canción existe de ese animal. Y tú, ¡ay, mira! Y tú te desviabas. Yep. Yep. Cacho, los famosos shrines. ¡Ay, yep. Dios mío! Tanto padre. Y toma lugar en un lugar real de Japón, ¿verdad? Inspirado en, uh-huh, en la isla de Tsushima. Sí existe, sí tuvieron, ¿verdad?, un momento histórico muy similar, ¿verdad?, con la invasión de los mongoles a Japón. No se dio exactamente como en el juego. Luego sí se tomó unas libertades poéticas. Inspirado, ¿verdad?, en, llama, inspirado en. Esto, y no es como que el personaje principal... existió Jin Sakai, pero todo lo que está desarrollándose alrededor de este personaje en ese contexto pseudo histórico es muy disfrutable y bastante accurate en términos de, ¿verdad?, lo que implica ese tiempo en Japón. Así que dele una chequeadita, una frutita, no hay de qué preocuparse. Hay de qué preocuparse como quiera, Fresi. Las frutas, por más frutas que sean, tienen azúcar y a esta hora ninguna hace bien. Ese azúcar, ¿okay?, no se procesa muy, muy rápido a esta hora de la madrugada, ¿sabes? Yeah. Sí. Bueno, dicho eso, luego de este tremendísimo review de lo que para nosotros será el eterno GOTY por siempre, Ghost of Tsushima, vamos a dar por terminada las noticias para esta semana y vamos entonces con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y ya estamos entrando en calor, gente. Ya estamos a casi mediados de lo que es el mes de julio. Ya por eso se acerca agosto, septiembre. Ya pronto empiezan a salir los heavy hitters, y ya usted va a ir poquito a poco, yeah, notando que la de la que nosotros compartimos aquí todas las semanas del listado de juegos ya cada vez va a ir más en crecimiento, y va a escuchar uno que otro nombre que a usted de seguro le va a llamar la atención. Así que comenzamos, y esta semana tenemos que el 16 de julio salen varios juegos, y estos son los siguientes: A Aerial Knights We Never Yield para PlayStation 5, para PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, perdón, y PC. También sale Deliver Us The Moon, esto para Switch. Evil para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Flock para los PlayStation, para los Xboxes y PC. También llega Let's School para los PlayStation, para los Xboxes, Xbox One y Switch. Magical Delicacy, esto para Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Luego, el 17 de julio, van a estar llegando Nobody Wants to Die para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y llega por ahí también Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate para el Nintendo Switch. El 18 de julio llegan también varios juegos, entre ellos Bo Path of the Teal Lotus para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Dungeons of Heidenberg para Xbox Series X y S y PC. Y Flintlock, The Siege of Dawn para PlayStation 5, Xbox Series X y PlayStation 4, Xbox One y PC. Nintendo World Championship NES Edition para Nintendo Switch. Skin para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Switch y PC. Y el 19 de julio llegan EA Sports College Football 25 para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Kinitsugami Path of the Goddess. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y por último, el 22 de julio llega The New Temperament para el Nintendo Switch. Y déjame coger aire, que el listongo estaba bien largo, es lo que les digo. Estaba extenso. Ya están creciendo los releases de juegos para consolas, así que unos cuantos, pero ahí está, Teenage Mutant Ninja Turtles, Splinter Fate. Ese Splinter Fate, si no me equivoco, es un couch co-op four player based game. Uh-huh. Es isométrico, así similar al de Hades, por ejemplo, que, que se juega así como que de ladito. Sí, isométrico. Y un poquito convoluted. Yo, honestamente, a mí no me tiene tan pompeado, ¿verdad? A mí me gustó mucho Shredder's Revenge. Uh-huh. Prefiero ese estilo, ¿verdad? En juegos de Teenage Mutant Ninja Turtles, tipo beat 'em up, clearemos pantalla, clásico, ¿verdad? Tipo Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, y nos movemos a lo próximo. Este otro se ve cool, pero honestamente no me llama tanto la atención. Uh-huh. Winranala me dio como a hombre que pega cuernos, me rindo por hoy, dice por ahí RPR. Ay, Dios mío. RPR necesita subir de level. Lutea bien por ahí y asegúrate de que le sumonees espíritu, o sea, sin miedo, busca tus summons. Acuérdate que los summons los puedes subir también en el round table con Roderica. Si no has encontrado a Roderica, explora en el camino inicial de Dios mío, el primer boss, el que estaba en el castillo, ahora se me olvidó el nombre de él, pero el que te pelea en un puente, no, el rey Godric, no, el de más abajo. Antes de ahí, pues llegas y le metes. Así que espero que lo próximo que escriba, si no es hoy, ¿verdad? Pero cuando hablemos otra vez de Elden, pues me dejes saber, ¿ok? De que te fue mejor. Dice por ahí Kurosaki, díganle a Konami que suelten el de X-Men Arcade. Eso era una delicia, Kurosaki. Ojalá, ese beat'em up estaba espectacular. El de los X-Men. Me encanta. Yep, yep. Así que nada, estamos ahí al día en el chat. Yo pasé el game, es que quiero darle a un... Ok. Karen, pues entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú andas entonces con RPR, el brujeriego. Porque yo tengo a Gandalfito, el brujeriego, en stand-by allá en Dark Souls 3. No lo he tocado, pero estoy bien consciente del boss en el que estoy, de que no lo he podido pasar y de que el boss que le va después, menos voy a poderlo pasar en un Sorcerer's Build, porque yo no juego a magia. En estos juegos yo no soy mago. A mí la magia me escupe en la cara. Así que, horrible. Nice. Bueno, dicho eso, estamos al día. Ah, pues perfecto. Vamos entonces, ya que tenemos los releases para esta semana, vamos a pasar a el tópico de la semana. Y esta semana vamos a jugar de cuál juego es la imagen, como dijimos a principio del stream. Por esta vez vamos a darle un pequeño twist y las imágenes van a ser de un tema en particular. Y vamos a compartir 10 imágenes en las que nuestro querido Sparrowwolf y el chat también puede jugar. Okay. Van a tratar de adivinar a qué juego pertenece. La temática es que las 10 imágenes que tengo se relacionan a juegos del género beat 'em up. Ah, o brawlers. Nice. Beat 'em ups o brawlers, ¿ok? Clásicos, hay... Hablando de eso, esta semana también anunciaron un Shadow Drop, Alex, no sé si lo viste. Sí, el de Double Dragon. Double Dragon. Eso fue un arc que llevaron nowhere. Yo vi ese y yo... ¡Yo quiero! ¡Chacho! Estoy bien pompeado. Sí, yo quiero. Hay un calvo en Río Grande que también está pompeado. Sí, lo vi. Eso fue un Shadow Drop, es verdad, yo no sabía de eso. Sí, cuando no, eso... Video, yo como calladito. Y calladito, pues por esa razón me inspiré a hacer este 10 imágenes de beat'em ups y brawlers, ¿ok? Hay unos que otros que no son tan full beat'em ups, pero tienen puños, patadas, o se van a dar cuenta. Pero la mayoría son beat'em ups, A ver qué tal, a ver qué tú me enseñas que yo pueda adivinar. Dale, mira, hay clásico, hay retro, hay vintage, hay oldies. Pero dije todo, sinónimo. Básicamente me dijiste nada, maldito juego difícil, saludito a Maximum Carnage, que no sé cuántas veces lo alquilé y nunca lo pude pasar. Horrible, Kurosaki. Claro, digo, buen juego, pero ajá. Esto estaba difícil con cojones, sí. Te entiendo, dice para ahí, Shinobu, Sparrow, hazme magia. Entonces, no, Casaindy, que no puedo hacer magia. Soy una porquería. Ah, ¿qué quiere que se lo desaparezca, Sparrow? No. No me atrevo ni a preguntar. Quiere que le haga magia a este cabrón. Déjalo quieto, déjalo quieto. Bueno, sí, pero vamos precisamente, las imágenes van a salir aquí encima de nosotros. O sea, no voy a cambiar de escena. Yo no tengo torres, así que Sparrow está pendiente ya al stream. Le das como un 2 segundos en lo que, ¿verdad? Porque obviamente hay delay. Así que nada, vamos para encima con. Identifica a qué juego pertenece la imagen. Hoy, BMOPs Brawlers Clásicos. Vamos allá, voy a tratar de describir la imagen para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿verdad? Una vez esto se exporte audio, esto o no nos estén viendo en YouTube, ¿verdad? Para todos los efectos, para que puedan ver bien la imagen, por un poco. Let's go. So, vamos para encima. Vamos con la primera. ¡Uf! Papi, Double Dragon. El clásico Double Dragon de Arcade. Te fijas en la de Arcade. Ahí está, ya Billy tú, y Jimmy. Chacho, papi, no, eso era un clásico. Y hablando precisamente de Double Dragon, de lo que va a salir, ¿cómo no iba a estar aquí? ¿Cómo no iba a estar aquí? Casa Indy la pegó. Nice, GG. Bueno, duro. Vamos entonces con la segunda. Esta puede ser que sí, puede ser que no. Let's go. Un segundito ahí en lo que paro de recibir. A diablo, esto es un Jason que juega aquí. Esto. O son los ninjas, los personajes principales. Anyways, no reconozco el art style. No es Ninja Gaiden, está el logo. Streets of Fury, dicen por ahí Final Fight. Los ninjas son los personajes, Alex. Necesito salir de esa duda. Es que no te puedo decir, porque si te digo lo otro, digo todo. Mano, yo creo que maybe me voy con la ayudita de Casa Indy. Y Casa Indy lo escribió mal. Splatterhouse. Maybe Splatterhouse. No es Splatterhouse, no. Ok. Pues no sé. Ok, pues Chino la pegó en el chat. Es Ninja Gaiden Arcade Game. ¿De verdad? Sí, mira el ninja naranja arriba, mira el ninja abajo azul tirando la clásica patada después de los dos puños. Puño, patada y roundhouse kick. Got it, okay. Los demás, mira los enemigos repetidos. O sea, hay un enemigo inspirado ahí como en un Jason Voorhees en los sprites. Eso fue lo que me confundió, así con la máscara de hockey. Sí, la máscara de hockey. Ok, GG. Sí, ese maldito ninja Gaiden. Nunca lo jugué entonces, by the way, también difícil con cojones. No, este yo nunca lo jugué. Yo no tuve ni sabía de la existencia de este juego. Yo lo jugué, de hecho hay un video en mi canal de YouTube, yo lo jugué completo emulado y maldito juego aún así está bien, yo tuve que continuarlo un montón de veces. Nice. Pero sí, el juego está brutal, a mí me encantaba ese ninja. Yo lo jugué, dice Shinobu, ¿sabes qué? ¡Nadie te preguntó! Y como era de esperarse, pues ya, el quineo por encima de la malla al comentario de nuestro amigo Chino. Ay, Dios mío. Oye, los Ninja Gaiden, esos, los originales, sí los jugué. A los plataformeros de Nintendo. Estaban difíciles con cojones, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ya. Bueno, vamos entonces con la tercera imagen. Vamos allá. A ver. Requiero el título completo. Ay, cabrón. Quiero el título completo del juego. Este no era. No. Como tú puedes. Es que esta gente me confundió ahí en el chat. Yo entiendo que ese no es. Ese no es, va el popo. Ese no es. Esto es arcade. Mira abajo dice insert coins. Sí. Esto es. Dios mío, si es Spider-Man, algo, pero espérate. Ajá. Vamos a ver, yo voy a ti. Something. Es tan estúpido y obvio. Es tan estúpido y obvio, mano. ¿Sabes qué? No sé. Vamos a darle aquí a Altanaira, un ban ahí. Gracias. Voy a ofrecerle los posts a su madre. Spider-Man, qué más estúpido y obvio que eso. Ok, sí es. No, pero es Spider-Man algo. Tiene algo. Tiene un segundo. Spider-Man beat'em up, no me jodas. Como que están diciendo que es estúpido y obvio. No. Your friendly neighborhood Spider-Man, no Spider-Popo. Y eso es del universo de Spider-Popo. Que vale, güey, saludos, papá. Bienvenido, popito. Ok, nada. No, Maximum Carnage se jugaba de dos nada más. Como que tenía dos personajes nada más. Y esto es arcade. Bueno. Este juego, su nombre completo era, te digo, es tan estúpido. Era Spider-Man de video game. Oh, qué interesante. Por eso te digo. By the way, no le den clic ahí, dice por ahí. Ay, mi. ¿Cómo? Diablo, pero ¿qué pasa? Duro, pero ¿qué? Suave. Es ay. El de Justice League de DC, dice por ahí. Mira el otro también. Ay, no puedo. Spider-Man de Video Game, así se llamaba. Así se llama, de Sega. Okay. No, este también yo lo jugué. Lo llegué a ver, pero no recuerdo haberlo jugado ni nada. Este también lo jugué emulado, excelente. Un video más brutal, brutal, brutal. Y arriba tenemos a Venom en Gistro. Ese era el primer boss. Qué bueno que Eddie Brock, ¿verdad? Lo tapa la cara para protección de sus OnlyFans, you know. Yeah, you know, nos cancelan. Bueno, vamos entonces para el cuarto. Y Sparrow lleva de tres que hemos intentado solamente uno. Ya, de 1-3. Let's go. Vamos para la cuarta imagen. ¿Cuándo me voy a empezar a tratar mejor este? Vamos a ver. Ay, cabrón. ¿Esto sí era Justice League? ¿Oh? ¿The Justice League? No había un beat-em-up de la Liga de la Justicia. No. Porque es Superman, claramente Superman, pero... Uh-huh. Sí, Man of Steel, a mí. No. No sé. Battle for Metropolis, dice RB. Superman and the Quest to Save Lois Lane. Yeah, no, tampoco. Ah, demonios. Último chance. ¿Cómo tú crees que se llama ese juego? Superman Fist of Steel. Okay. Es de Super Nintendo. No me acuerdo el nombre. Dice Barry Kurosaki. Yo no me acuerdo de esto. Esto es un brawler de Superman y simplemente se llamaba Superman, como dijo Shinobu. Cabrón. No tenía un subtítulo. Era un brawler. Déjame decirte, wow. Esto es de los mejorcitos o de los pocos juegos de Superman que salieron en arcade. Y era de los mejorcitos en comparación con los que salieron de consola. O sea, esto era un brawler. Tú podías jugar dos personas a la vez. Era un Superman azul, un Superman rojo. Okay. Tenía stages hacia los lados. Tenía stages que eran subiendo tipo ascensor y tenía stages que inclusive estaba hasta volando usando su... ¿Como 3D? De lado, volando de lado. Oh, de lado. Tipo shmup, como un shmup. Ya. Sí, o sea... No, eso está bueno. Era de los mejorcitos de Superman. Estaba mejor que Superman 64, cabrón. No, chacho. Entonces, él daba puños y daba patas. Entonces, daba hacia arriba y él volaba. Okay. Y todos estos enemigos eran a puño y patada hasta que entonces, pues, te metaba los dos a la vez, pues, tiraba el rayo láser y qué sé yo qué. Tenía voces al final de cada nivel. Ya, esto es uno de los mejorcitos juegos de Superman que se dieron los arcades, ¿okay? Así que ya, vamos para la próxima. El Super es el de Death and Return of Superman. Sí, tiene razón este Kurosaki. Me acuerdo de la portada. Sí, que tiene así a Doom, el puño de Doomsday saliendo del cartucho, ¿sabes? Sí, no me equivoco, sí. Rompiendo el logo de Superman, sí. Esa carátula estaba creepy. Estaba ready. Bueno, vamos entonces para la próxima. Regalito. Seguimos con los brothers. Ah, esta este sí es Final Fight. Yeah, ahí está. Este sí es un regalito, esto es un regalito. Muchas Final gracias. Fight. ¿Cómo olvidar cuando anunciaron Final Fight, que de los primeros beat'em up que salieron para el Super Nintendo y que para muchos de nosotros nos voló la mente el hecho de que eran estos sprites tan grandes en pantalla, tú sabes? Uh-huh. Dicho eso, esto también limitaba, ¿verdad? El hecho de que el juego pues no tenía co-op. Vino a tener co-op después, tú sabes. Pero sí, era un pero era bueno, Final Fight era bueno. Las revisiones también son muy buenas. Ah, de hecho también dejaron un personaje guindando en Japón. Después tuvieron que hacer una versión en la que la incluían. A Guy. Incluyeron a Guy, tú sabes. Pero sí, Juguito era bueno. A mí me gustaba mucho Final Fight. Y las otras interacciones pues están más o menos, están decentes. No, nada más como los que ya conocemos, pero very good. Así que muy buena esa. Vamos entonces para la sexta imagen combo. Diablo. Vamos en negativo aquí. Turtles in Time, Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Yeah, esa obviamente, cualquiera puede decir, eso es un Teenage Mutant, pero decirme que es el de In Time. Tú sabes, ayuda. Por hecho, porque por la batalla con el cocodrilo, que era un boss de la consola, ese boss me parece que no sale en la versión de arcade, si no me equivoco. Yo no sé, pero sí. La que yo tenía salía. Esta versión era en el trencito de los vaqueros. Ajá. Ya aquí estábamos en In Time, perdido. Mm-hmm. Obviamente, Shredder nos manda a volar, yo creo que en el segundo stage, o en el tercer stage. Súper brutal. Este juego, yo me speedroneaba este juego sin saber lo que era speedrunning. lo acababa, porque al final del juego, dependiendo lo tan rápido que tú lo acabaras, por lo menos la versión de Super Nintendo te daba el tiempo en pantalla. ¡Cabonga! Me parece, yo no creo que nosotros hicimos una vez un Bacalao Speedrunning League. Me parece que fue de este. Creo que fue Vidium contra mí. Me parece. Yo no me acuerdo. Puede ser. Tengo que preguntarle a Gato si tiene archivo de eso, pero me parece que sí. Sí. Me suena que sí. Disfrutable. Este juego era la bestia, Dios mío. Uno de los mejores juegos de todos los tiempos para el Super Nintendo. En todos los top 10. Mira, y maybe los top 5 siempre va a estar este juego. Mira, si es así, que ahora mismo hay varias versiones de este juego remasterizadas por ahí. Hay una reshelled. Tú sabes, hay una reshelled que Gato la tenía, creo que en Xbox. Pero también yo me topé con un arcade de esta misma máquina, pero con otros sprites. Pero es el mismo juego. En Chuck E. Cheese's. Hace como, qué sé yo, 2 años que llevé a mi nena y la vi. Casi la acababa allí, con otro nene como de 4 años. El nene al lado mío. Y yo sudando la gota gorda para avanzar. Cargando al nene. Porque obviamente mientras más gente haya jugando, pues más difícil se pone el juego. Uh-huh. Pero ya. De que, bueno, este juego es la bestia. Sí, I love it. Y cómo olvidar también el arcade oficial de Teenage Mutant Ninja Turtles, que era buenísimo. Big Apple, chacho, 2 a.m. Eso también era un tremendísimo beat'em up en los arcades. Es original de Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿ok? Así que vamos entonces con la séptima imagen por aquí. Estoy poniendo en el retro y para emularlo pronto. Dice por ahí. Excelente. Sí, poquito una chulería. Está curándose en salud con eso. Sí, bueno. Yo quería ir a Pizza Hut nada más que para jugar. Más que para jugar que por comer pizza, dice por ahí. O sea, esto sí es. Para ese tiempo Pizza Hut tenía sus maquinitas por ahí. Sí, sí. Y las pizzerías locales también, no se quedaron atrás. Y pues espera, tú soltabas par de pesetitas allí, es lo que la gente salía, tú sabes. Ese es el truco, está ese pasando, es el truco. Está pasando, Alucarillo, bienvenido. Alucar, está pasando, parce. Suquita, gracias por estar por acá, brother. Yeah. Saludos por ahí a toda la familia. Espero que estés súper, súper bien, brother. Sí. Bueno. Vamos entonces con la próxima imagen. A ver. Vamos allá. Uy, uy, uy. Esto era... Espérate. Esto era de PlayStation. Uh-huh. Shining Force. Creo que se llama este juego. No. No. Está cerca, pero no es Shining Force. Mira este que Blaney. Dios mío, señor. RP, como 4 tonos muy blancos, cabrón. No, me confundí, no era Shining, era Fighting, como dice Kurosaki. ¿Cómo? Fighting Force. Ese mismo es. Ah, ok, no era. Ok, quiero aclarar, Dios mío, gracias Kurosaki, que yo todo el tiempo lo que quise decir fue Fighting, pero mi cerebro sustituyó. Lo primero, Shining. ¿Verdad? Hay una longa entre Shining y Fighting, pero ajá, era Fighting Force, todo lo que esto básicamente era una versión en 3 dimensiones de, ¿verdad? Lo que en ese tiempo nunca más se completó, que era Streets of Rage, básicamente. Shining Force es otro juego viejo con cojones, gracias, Kuro. ¿Cuánta nostalgia ese juego? Dice por ahí Gaza Indy. Lo iba a escribir, dice por ahí Shinobu. En este juego, yo creo que había un stage y casualmente me topé con él, yo creo que en redes sociales hace ni tanto, donde uno tenía que reventar las patrullas de la policía porque seguían sonando y seguían saliendo malos. Si no me equivoco, Shining Force es un RPG. Gracias. Shinobu, yes. Este cemento me da como que un dolor de rodilla y de espalda. Oye. Este segmento es traído a ustedes gracias a Ensure. Toma Ensure para garantizar su masa muscular a medida que vamos envejeciendo. ¡Ay, santo! Duro. Pero sí, no, el famoso Fighting Force. Fighting Force. Habían varios personajes a escoger. Yo creo que eran 4. Obviamente solamente podía jugar con 2 en pantalla al mismo tiempo. Uh-huh. Era lo único porque era en PlayStation 1. Uh-huh. Y para hacer juego de PlayStation 1, y la cámara ser tu peor enemigo, se movía bastante bien. Mira, que de repente tiene una pomada para eso, llamada N4. Quita todo el dolor muscular. N4. N4 para ti. Bueno, vamos entonces. Déjame marcar. Sí, la marqué. Bueno, vamos entonces para la octava. Ya estamos terminando. Estamos para la octava imagen. Estoy malito, estoy malito. No te apures, yo te cobro esta después, Alex, tranquilo. Drake, mamá, Alex, Alex está en el aire. Esto, Alex Kidd. Oh, es un biremop, acuérdate. Mira, Rivers City Ransom, dice por ahí RPR. Yo no sé, yo no, no, ¿no? Este no, o sea, lo reconozco, ¿no? Alex, no, esto es de Sega. Por es casualidad. De Nintendo. De Nintendo original. Sí, mano. Ok, no, no, no reconozco, ¿no? Esto, bro. No. Ok, pues sí, el RP está correcto, River City Ransom. Oh, mira, mira. Eso, ese jueguito estaba eso bien adelantado para su tiempo. Era un beat'em up, sí, tipo RPG. Ok. O sea, tú ibas por todo el pueblo buscando, ¿verdad? Diferentes áreas, explorando. Tenías para comprar items, te ibas subiendo level. Y todo era en este ambiente beat'em up. O sea, podías jugar de dos personas. Entonces, después de ahí se evolucionó a más juegos. De hecho, hace poco salió uno que se llamaba, creo que era River City Ransom Zero, que me parece que era la precuela de River City Ransom, y eran este estilo así de arte. Yo recuerdo, yo creo que tú jugaste uno una vez. River City Girls. Eran las novias de ellos. Ajá. Que ahora van a rescatarlos a ellos. Eso mismo. Toma, slap, slap, flex. Dice por ahí RP. De hecho, tiene secuela. River City Girls 1 y 2. Tiene secuela, sí. Nice. Bien bueno también. Con elementos RPG, bien chévere, bien nice. Como pueden ver, yo soy una mierda con este tipo de. Y sí, te parece a Touchport porque tiene esos mismos sprites. A mí me encanta ese jueguito de Touchport. Nice. Let's go. Bueno, yo, vamos entonces para la novena y más. Ya estamos terminando la tortura. Dale, dale, por favor, ponme a Scott Pilgrim por ahí. No pensé. ¡Uy! Death Adder. Esto tiene que ver por ahí con Golden Axe. Sí, señor. Correcto, ese es el uno, el original, sí, el de consola, Golden Axe. Eso también era, esto era un beat'em up, pero obviamente con armas. No eran puños, patadas. Eran armas, usabas animalitos. Y esto era un juegazo, que esto es un clásico que tampoco muere. Sí. Que es este Golden Axe. Han salido versiones. Todos los Golden Axe a mí me parecen geniales. El 1, el 2 y el 3. Mm-hmm. Las versiones 3D, váyanse para el carajo con ellas. Yo todavía le prendo las velas a la divina pixelaria de que salga una versión de Golden Axe en el estilo de original, pero con mejores. No, original mierda. The Streets of Rage 4. Ah, bueno, o sea, cuando digo original, es estilo de combate. Beat 'em up con esto mejorado, sí. ¡Diablo, Day One! Dice por ahí Surfing Boy. Resucitó, mira. Resucitó. Mira, ni que diablo, dice RPR. No, esto no era diablo, cabrón. Ay, Golden Axe 64. ¿Embustero? ¿Embustero qué? De Surfing, oye, el tipo, yo no sé. Como está la edad en este chat, ¿escuchaste el teléfono? Es Juan Manuel Lebrón, de First Medical. Otra, por lo menos dijiste que era este, el de la vida es dura, pero tiene sus recompensas. El de los hoteles. Que se me olvida el nombre de eso, era algo club interna. ¿Cómo era ese de los anuncios de los hoteles? Que era un club que tú pagabas una membresía, generar descuento en hoteles, restaurantes. El tipo cerraba con eso. La vida es dura, pero tiene sus recompensas. Eso más viejo que Juan Manuel Lebrón. Ay, ay, ay. Bueno, Gio, pero ya, obviamente, este juego, mano, delicioso. Ibas a comentar, Alex, perdóname, te corté. No, tranquilo, era eso, que estos jueguitos de Golden Axe, de verdad que siempre son buenos, en cualquier nivel. Son retantes, son muy buenos, y de verdad que los arcades eran mejores aún. Yo dije que iba a describir las imágenes y no describí un carajo. Me enfoqué. Discúlpenos, audiencia. Sí, me enfoqué en la emoción de tratar de sacarla. Ya, no, perdonen. Pues eso pasa, si vienen acá en vivo se lo disfrutan. Alex, eso es para tu época y para, y la de mucho, y para los de muchos ustedes también, huele pinguín. Ni que yo fuera el más viejo aquí, ¿qué tú te crees? Tú ves canas, pero esto mis canas son de conocimiento, no de bebé. Son de adorno, papá, que me gusta. A la chica le gusta. Anyway, no escucho nada. Anyway, papá. Broma. Just for me, jamás en esta casa. No, jamás, papá. De hecho, dile eso a Noé. Chacho, me divorcia. ¡Me gustan estas caras! ¡Ay, bueno, vamos para la última, corillo. Nos fuimos. ¡Ey! ¡Streets of Rage! Ahí está. Si no me equivoco, probablemente el 2. No, también quédate ahí con Streets of Rage. No trates de adivinar cuál. Ese es el 1, tranquilo. No, no, no te pedí cuál versión, te dije cuál es, ya. Ay, ese es Streets of Rage 1. Sí, sí. Es el uno. Okay. Sí, sí, el uno. Había otra imagen que si ponía aquella, definitivamente decir el uno. Por lo que ve en el background. Pero okay. Vamos a ponerle esta porque más o menos se sabe que es el uno. O sea, te digo, no, tranquilo, relax, no te estoy pidiendo versión. Streets of Rage, uno de los mejores beat'em ups que salió para el Sega Genesis. No, sí, a mí me gusta el 2. El 2 me gusta más que el 1. Sí, la serie... El 3 es una porquería. Es que el 3 estuvo bueno en términos de gameplay, pero es que el 2 es otra cosa. No, el 2 por siempre. Para mí el 2 y el 4. Dios mío, qué buen juego. El 4 buenísimo. Yo escogí el 1 por simplemente mencionar y hablar un poquito de Streets of Rage en general. Pero sí, el 2, o sea, la acción... La música, maldita fea. La música, dice por ahí Shinobu. Es uno de los mejores soundtracks de todos los tiempos. Mira, Surfing dice que este es Iker 2. Se puso a mirar, para mí que sí que es el 2. Pues pelea a Google porque yo puse Streets of Rage 1 y esa fue una de las imágenes que me dieron. No me pelees a mí, pregúntala, peleale a Google. No me digas animal a mí, peleale a Google. No, yo no te dije eso, que conste. Eso fue Surfing. A mí no me pelees, peleale a Google. A mí no. El mejor beat'em up fue el Batman de George Clooney para SNES. ¡Tú eres loco! ¡La de mierda! Pues el si la imagen que baja es del 2, pues está bien. Exacto. Anyway, él la pegó en Streets of Rage. Él la pegó. Al cabo, sí, exacto. Pero yo creo que era el 2 porque el 2 tenía ese el stylish de la sombra, era un poquito más marcado. Esto, y era como que, you know, más. Mira este. Mejor gráfica. Este, la próxima verifica. Gio, cuando te pregunté, te dije, Gio, ¿qué Streets of Rage es ese? ¿Verdad no, que no? Te dije, eso. ¿Cuál es ese? No. Streets of Rage, no te estoy pidiendo versión. Me dijiste que cuál era el juego. Y exacto, ya. Streets of Rage. No, verdad. Yo no exigí versión. Ahora, si yo le hubiese dicho a Gio, ah, ¿qué versión? Ah, ese es el 1. No, es el 2. Es el 2, no es el 1. Ahí tú me puedes insultar, pelota de. Y ese movimiento lo hacen el 2, dice por ahí Surfing. No, pues dale un beso. ¿Solo dale un beso? Nos jodimos ahora con Papo Streets of Rage. El productor invitado, Surfing Boy. No, sí, yo me voy a quitar. Me voy a quitar. ¿Por qué? Cabrón. Cojonado. El problema es Fanuel. Tranqui, Alex, tranqui. La culpa es de Anuel. Si no, se jodió. De ahora adelante, la culpa siempre va a ser de Anuel. Sí, claro que sí. Te quiero, pero está bien, guys. Muy bueno. Oye, pues quiere decir que ustedes están, mira, cacho, como navaja de doble filo con las imágenes de los videojuegos. La gente en el chat, yo no tanto. Yo, pero están tan como puedes duro, ver, tan yo duro. Ahí me fui, ahí. ¿En serio llevaste el conteo? Me fui sí, yo creo sí, que... No, mira, sacaste una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis de diez? Pasé, raspando, pero pasé. Sí, no, seguro que sí. Había un beat'em up que era ese de era y salían Dinosaurs, Cadillacs and Dinosaurs, ¿no? Ese beat'em up. Ah, ok. El soundtrack de Streets of Rage lo tengo en mi Spotify. Uh-huh. Eso yo lo jugué cuando tenía 2 años, dice Surfing. Qué jodido embustero. Sacaste D, ese mismo, dice por ahí Gurosaki. Thank you. Sí, sí. Just por ahí. Hay unos cuantos, yo busqué así por internet de los mejores. Hay unos cuantos que yo no escogí aquí porque si no hubiese tenido que poner como 20 imágenes. Claro, pero claro. había muchos beat'em ups. Hubo una fiebre de beat'em ups. Mira, uh-huh. Uno de los beat'em ups que nadie me preguntó, pero que más yo me disfruté en la era del Super Nintendo eran dos. Era uno de los Avengers, esto que de hecho aquí en una semana de Marvel Week yo lo llegué a ver. Esto yo lo recordaba de otra manera, ¿verdad? Porque pues la nostalgia, ¿verdad? Después que lo jugué yo, pero que clase de mierda, súper lento, porquería. Captain America and the Avengers, creo que es que se llama ese juego, de Super Nintendo. Ese, todavía me estoy riendo, dice RPR. Voy a comprar Streets of Rage 2 a ver el nombre de Surfing en los créditos. Sí. Una agradecimiento. Una colaboración. Sí. Entonces, ese juego, Alex, tenía unas partes donde también había que volar, ¿verdad? Se volvía un shoot 'em up y Captain America no volaba, ¿verdad? Pues obviamente él estaba montado como en una motora. Hawkeye también, pero si cogía a Iron Man, a Vision o a... Había otra más, o estoy poniendo un tercer personaje que volaba. Ellos estaban, you know, en posición de volar y disparaban entonces en el aire. Y me gustaba bastante. Un guilty pleasure, como quien dice. Otro beat'em up que me encantaba era el de Battletoads y Double Dragon. Yo le saqué la mierda de ese juego. Y esta historia yo la he hecho aquí en varias ocasiones. Ahora, pues, por el tema lo amerita, ¿verdad? Tocarlo, aunque sea un poquito. Pero había una parte que eran mujeres contra las que tú estabas peleando. O sea, ese juego hoy en día lo cogen y lo cancelan. Porque no, que violencia de género, lo que sea. Pero yo lo que hacía, Alex, era que cada vez que yo tenía que golpear a una mujer, yo verbalmente decía, perdón, perdón, discúlpame, yo no te quiero, pero es que si no, no llego el próximo, la próxima sección. Cacho. La villana final de Battletoads vs. Double Dragon es una mujer. So, es como que, sobre ese juego me viene a la mente. Y también otro de Super Nintendo, ando un poquito para atrás, porque el de Battletoads y Double Dragon lo jugaba más en Genesis. El Super Nintendo me gustaba mucho, el de los Piratas de las Aguas Negras, de Dark Waters. Era un beat'em up bien chévere también. Solamente tenías tres personajes en ese. Tenías a Iolaus, a Tula y a Ren. Y era un vacilón. De hecho, me encanta. Lo tengo por ahí en el Super Nintendo Classic, Pirate Bay Edition. Y de vez en cuando lo juego porque me gusta. Sí. ¿Verdad? Está bien nítido. Mira, son muchos los que se pueden mencionar que se pudieran haber cogido. Mira, entre otros que se pueden mencionar destacado, estaba el arcade de los Simpsons. Ese juego de los Simpsons estaba brutal. El de Punisher, que ahora viene la colección que viene de Marvel Fighting Collection. Viene el beat'em up de Punisher. Ese juego estaba bestial. Y ahí hay un par de gente que se va a encojonar porque, ¡ah, Nick Fury no es negro! ¡Surprise, motherfucker! Era. Nunca lo fue. Exacto. Lo fue pasado. Para el MCU. Exacto. Nick Fury no era negro. Era blanco. Ajá. Alien vs. Predator también se puede destacar ahí. ¡Cabrón! Yo soy una fiebre con eso. Sí. Dios mío. Alien vs. Predator, ese juego estaba brutal. Sí. El de X-Men, que lo mencionaron ahorita. Yep. Por ejemplo, para SNES estaba Captain Commando. Ese lo mencionó Surfing. Mira, sí, te voy a parar ahí. Que dice, para él el chat y entonces sigues hablando. Dice, Kurosaki no vacile, le dice a RP que todavía está riendo, Captain Commando, y Pai me lo alquilaba toda la semana porque la carátula se veía bonita. Y yo le decía, va a seguir con el mismo juego, pero le metía mano conco, dice por ahí Surfing. Kurosaki, es que le salió de la raíz del corazón. Battletoads vs. Double Dragon, bueno, dice por ahí Kurosaki. Dice, porque él trabajaba, iba al supermercado que tenía un club, y después llegaba a casa con lo que le gustaba. Es claro, esas memorias, papi. Core Memories. Dímelo, Mr. Sasso. ¡Un PR! Eso de Avengers volando, eran tres, y los demás eran en la motora. Captain America y Hawkeye eran en una motora que volaba. Me encantaba, bienvenido, Sazón. Por $1,000, ¿have you stopped beating your wife? Answer, yes or no. Diablo. ¡Diablo! También dice Mario Kurosaki, los X-Men de Konami. En casa está la maquinita, muy bueno, dice por ahí Mr. Sazón. ¿Se acuerdan de Teenage Mutant Ninja Turtles y uno de los de Batman? Batman, que salían los aliens de Batman. Bueno, en los Teenage Mutant Ninja Turtles, en los sewers salían unos monstruos que parecían aliens. Entonces, en el de Batman... Sí, parecían los Pizza Monsters. Ajá, era Batman. De Batman no me acuerdo. Yo sé que en Streets of Rage hay un stage, el del parque, que tú te metes como una guarida de alien, pero... Sí. De Batman no me acuerdo. Pueblo en la 65 era así, sí, Kurosaki, muchos supermercados antes eran así, mira, en Trujillo Alto Plaza, también había un pueblo y tenía un videoclub. El videoclub que probablemente estaba hablando Surfing Boy era en Río Grande, ¿verdad? Que era el desaparecido supermercado que ahora es una funeraria, allí en la 65 de Infantería, Plaza Gigante, tenía un videoclub. De hecho, mi primera identificación ever era una tarjeta de videoclub, de sacar películas y juegos y whatever, porque mis padres me dieron permiso. Y salía yo así, bien orgulloso, mellao, cabrón. Así en la foto. De hecho, cuando los Blockbusters llegaron a Puerto Rico, la colaboración o el acuerdo comercial era con los supermercados Pueblo. Uh-huh. Por eso era que donde quiera que había un supermercado Pueblo, había un Blockbuster cerca. Y de hecho, nosotros los empleados de Pueblo nos daban descuento en alquiler en Blockbuster. Yep. Nos daban un 5%. So yeah, definitivamente, buenos tiempos que ya no volverán. De hecho, hablando como los locos, esta semana se fue otro, ¿verdad? Que para muchos también representó un equivalente a esa era. Y estoy hablando de los kioscos de Redbox. Ya esta semana, diablo, oficialmente, caput. Sí. Ya no van a tener más kioscos de Redbox por ahí. Y hablando de eso, falleció también el Carlos Huertas, que era un historiador del cine y de la televisión puertorriqueña. Ese tipo tenía una colección de programas, de producciones locales, anuncios, una cosa, una biblioteca bestial, y falleció recientemente. O sea, Ricardo Huerta, esta semana, yo creo que miércoles o jueves, lamentablemente Anuel sigue vivo, you know, tenemos que decirlo, y cantando feo con cojones. Este, también falleció el de los ejercicios de los 80. Ah, también, sí. Este, que era así como que cachetoncito, pero siempre. Con el pelito rizo, este, ajá, que hacía unos videos. Hoy subieron unas fotitos que lamentablemente falleció. Simon something. Y la muchacha de Shining, la esposa. Ah, también. Ah, pero falleció. Sí, era buena. Este, ya era muy Don buena. Francisco Still the Champ, dice por ahí. Son Pérez. Que suene por ahí la música de John Cena. Próximo, mira, Creek Bacalao en el último Los Busters del mundo. Guarden chavos para ir para Cardoso. Yo me tiraría. Don Francisco, que no él muere primero. Sí, esperemos. Yo me tiraría. Es en Portland. Yo me tiraría. Es lejito, porque no es cerca. Portland es lejos. Yo me tiraría a ver el blockbuster, el último blockbuster que queda. ¡Tremendo! De hecho, hay una película por ahí de eso. Y hay unos cuantos documentales de ese último blockbuster. Sí, varios documentales. Sí. Pero nada, estaba hablando sobre los videomonsters y para terminar, básicamente mencioné unos cuantos. Había uno buenísimo para la SNES, que era Knights of the Round. Ese juego estaba brutal. Se jugaba con Lancelot y varios otros caballeros. Sí, mano, sí. Yep. Ese juego era jodón. Era difícil, y sí, gente, había un beat'em up de Batman, que fue Batman Returns. Sí. Era un beat'em up muy bueno, muy bueno. Ese era para Super Nintendo. Super Nintendo, sí. Que de hecho, en Batman Week, ese yo lo jugué. Estaba difícil con cojones, pero era bueno. Sí, era bueno, era bien bueno. Es porque lo difícil de ese juego, contrario a otros beat'em up, es que cualquier otro beat'em up bueno y sano, tú te alineas con el personaje o con la mayoría, ¿verdad? Te alineas con el personaje y tú tiras un puño y lo conectas. En Batman, en Batman tú te alineaste y de momento te pasa la motora más arriba y te da como quiera. O sea, tú no sabes lo que estaba pasando en ese juego. Era bien, bien complicado de usted poder leer los movimientos y hacer lo que tenías que hacer. Estaba bien, bien difícil. Le vamos a poner malo, pero malo. Tener que usar Select, creo, para tirarle el gadget, Dios mío. ¡Huepa, dímelo, Banshee! Super Genesis, era el de Batman. Mira, sí, Copa Clara, que también estaba en Genesis. En ese, creo, en el que salen los aliens. En ese. Qué raro, no me acuerdo. Okay. Es que lo jugué hace tantos años. Y nada, yo creo que... Dímelo, Lantern, Azuquita, bienvenido. Mencioné muchos de los que se pueden mencionar, ¿verdad? Yes. Obviamente, son muchos más. Sí, a mí me gustaba, había uno de arcade, Alex, yo no sé si tú te acuerdas, de Die Hard. Ah, sí. Era como en polígonos. Sí, Die Hard Arcade, ese también está en la lista. Uno recogía del piso un hacha y pegaba jalada. Un rocket launcher, de todo, una salvajada. Unas cosas bien locas. Sí. Unas cosas bien locas. Sí, el beat'em up de Die Hard, sí, es verdad. Es divertido. Sí, porque el de NES no era para nada así. No. Este era beat'em up. Era sí, beat'em up. Sí, si no lo han visto, busquen pietaje por ahí en YouTube. Tiene que haber algún loco que lo haya capturado. Sí, era bien divertido. Sí, y si a usted le gustaba Mortal Kombat, ¿se acuerdan de Shaolin Monks? Dios, que era básicamente mío. 3D beat'em up con los personajes de Kung Lao y ay Dios, y Liu Kang. Liu Kang. Sí, Liu Kang, pero dale más para atrás. Ese no era el primer video de Mortal Kombat. No, pero Mythology Sub-Zero Mythology. Ya, ok. ¡Ay, mierda, cabrón! Ya, suspende, no me hagas vomitar aquí en el show. ¡Qué cosa más horrible, Cristo! Pero hay que mencionarlo, eso era un viremos también. Dios mío, qué cosa más horrible, mano. Dios mío. Diablo, dice por ahí Sazón. Entonces, en Genesis salió el de las aventuras de Batman y Robin. Pero en Genesis era beat'em up cooperativo, eran juegos distintos. Sí, sí. Y de hecho, Game Gear, había una versión de ese juego que también era un beat'em up. Mm-hmm. Pero obviamente, one player. Okay. Esto, grande nivel escondido. Dímelo, Chevo, que es Chevo. La que bienvenido. Tenemos que jugar el juego nuevo de Vitín y Culebro, buscando la madera para hacer la yola que nos trajo para acá. Dice por aquí RBR. nunca pasé de la segunda parte, creo, Genesis y Super, perdón. Yep, me acuerdo. Es claro. Pero ese de Mythologies, eso era juego más horrible. Sí, no, ese juego, uno quería jugarlo por la curiosidad de jugar algo fuera de, pero en el mismo lore. O sea, como que no fuera un juego de pelea, pero, conocer un poquito de la historia. No llega, personaje muy interesante y todo. Yo no llegué muy lejos en ese juego. Yo no llegué muy lejos. Yo juraba que ellos iban a seguir con eso. O sea, al decir Mythologies, ¿verdad? De que era, iban a seguir como que contando las historias así. Gracias a Dios, a los dioses de ellos mismos, ¿verdad? Allá en Earthrealm y en ¿cuál es el otro? En todo. En todos los multiversos. Ajá, que desistieron de la idea. Horrible. Yo quiero usar la Virtin. Era un shooter, ¿recuerdan el de MK Special Forces de Play? Play 1, era de Jax. Ah, diablo, sí, yo me acuerdo de esa. Otra rabaja. Bien. Batman and Adventure era la versión animada, hermoso juego, difícil, sí. A mí me encantaba, Chevo. Me encantaba. Sí. ¿Verdad que sí? Horrible ese juego de... Pero beat em ups, cuéntenos. ¿Cuáles eran los que a ustedes les gustaban? Los beat em ups favoritos de ustedes. Esto definitivamente es de los Simpsons, mano. Diste en el clavo, yo amaba ese juego. Encontrarme con ese arcade. Que Marge peleaba con la aspiradora, era lo que daba más. Aspiradora. Y Lisa era con el saxofón. Homero, no me acuerdo qué era lo que utilizaba. Lisa era una cabulla. Una cuica. Una cuica. Especial era el saxofón, o algo con el saxofón. Uh-huh. Teenage Mutant Ninja Turtles In Time, sí, estamos de acuerdo, Chevo. Sí. Para mí ese es bien tope. Tortugas en el Tiempo, creo. Sí, el más que pase, yo también. Beat 'em up de Power Rangers es ¡diablo! Ah, ya lo sé, había uno de Power Rangers. Power Rangers de la película de Power Rangers. Estaba bien bueno, sí. Completamente de acuerdo. Y me tripeaba mucho que entonces la pelea con los Swords era como si fuera una pelea de fighting game. Sí, de versus. Sí, con barra de vida y todo. Estaba excelente. Y yep. Que salía Tommy. Sí. Yo fui a ver esa película al cine. Y la de Turbo también, dice Fresi. Sí, yo la fui a ver al cine, la película original de los Power Rangers. ¿Por qué no? Creo que estaba pegado. Era lo que estaba pegado. Había que hacerlo. Yo la recuerdo alquilar en casa. A mí no me llevaron. Fui con un corillo al cine a ver esa maldita película. Y obviamente, headbangueamos al principio de la misma. So. Claro. Las Tortugas y Final Fight con mi Elma eran los que más jugaban. Dice por ahí Mr. Sesón Pérez. Super nice. Yo le di horas muertas al de Battletoads y Double Dragon. Esto me divertía muchísimo. Me encantaban. Por eso me dio tanta decepción. Tanta lo que decepción. Ajá, pongámoslo de esa manera. Lo que nos trajeron eventualmente con las Battletoads en Xbox en años recientes. Sobre todo después de haber visto la versión de Battletoads en Killer Instinct. O sea, si ellos me daban un juego beat'em up así. ¡Dios mío! Pero no. Aquello. Una versión de Nickelodeon. Double Dragon 3 de NES, difícil también. Yes, la película de Ivan Ooze o de Apocalypse de X-Men, no sé cuál es. Es verdad. Ivan Ooze se parece con cojones a Apocalypse. X-Men, Days of Future Past. Es que se llama esa película, X-Men whatever. Ajá. Battletoads meets Double Dragon, otro viremos, excelente. Yo en la NES me acuerdo de bajar donde a mi vecina para jugar Mario Kart y Super Mario Superstars o como se llame. Sí, el de Superstars tenía la colección completa. Y Vitín, en el DLC, el del DLC, papa, Atenso, mi joystick es tu joystick, no te equivoques. Bueno, yo creo que podemos dar por terminado el tema, ¿verdad? El tópico de esta semana, que se extendió un poquito con el corrido, pero ¿verdad que recordar es vivir? Eso dicen. Así que nada, el compañero se fue 6 de 10, no estuvo mal. Así que nada, hace tiempo que no hacemos esta dinámica de adivinar la imagen, nos estamos yendo por la fase de la bóveda misteriosa mientras estábamos cubriendo a Gato en las vacaciones. Yes. Pero sí, nada, la pasamos bien. Así que gracias a todos los que participaron en el chat. Y nada, de esa manera, entonces, vamos por aquí rápidamente, ya entrando a lo que es el final del podcast para esta semana. Vamos con la sección que es la que hay, que hemos estado haciendo, que hemos estado jugando, que hemos estado viendo. Así que Sparrow, get away. Pues mira, esta semana yo estuve jugando un poquito de Marvel Snap. He estado retomando ese juego, ¿verdad? Semi-consistentemente. Es mi go-to. Si tengo un momentito y puedo meterle a par de jueguitos de cartas, pues le meto. Entiendo que rompí el juego. En esta última semana hice un convito a aquellos de ustedes que estén en nuestro Discord. Pueden pasar por el Discord. Yo puse la foto. Hice una exageración de puntos, o sea, en dos spots en particular, con una magia ahí que yo pues monto varias cartas que multiplican el valor y lo ponen exponencial una vez se revela una carta que al jugarse dupliquen su valor. Y en verdad, o sea, cuando les digo que rompí el juego, fueron millones de puntos los que se hicieron en esa jugada. Esto, sumamente divertido, ¿verdad? Cuando sale, sale, y pues hay que celebrarlo. También estuve jugando Fortnite, he estado jugando Fortnite semiconsistentemente. Si hay alguno de los muchachos, ¿verdad? Por ahí, Fidelillo, Fresi, PR Guy, Gitana Silen, me uno, ¿verdad? Y vacilo un rato. Uh-huh. Jugué con Surfing también, después de que terminamos una de las sesiones de Rocket League, que es lo otro que he estado jugando. Los lunes típicamente, pues, seguimos jugando los Double Dragon, pero jugamos un poquito de Fortnite, y también la pasamos muy bien. He estado jugando Elden Ring, ¿verdad? Por la ruta panorámica. Hoy me preguntó nuestro panita Glimrace que si había terminado el DLC. Yo como que, ¿tú estás loco? O sea, yo voy contándole las escamas a cada dragón. Y después que termino de contárselas, entonces voy y lo embarato. Lo mato. Lo elimino. Voy para el próximo boss, pero de camino me encontré un castillo. Tengo que certificar que cada ladrillo tenga la consistencia. ¿Me entiendes? Yo voy disfrutando del juego por la ruta panorámica plus. O sea, voy literalmente sin prisa. Y esta semana jugué muy, muy poco. De hecho, de la historia prácticamente no he hecho nada. Yo estoy abriendo mapa y buscando por aquí y por allá a ver qué me llama la atención del juego. Y un par de mazmorras sí he hecho. He vencido varios enemigos, pero todo como que base. O sea, nada de historia como tal. Y volviendo a Rocket League, pues esta pasada semana reanudó el PESCA, el Pari Escondido Summer Cup Assembly. Hubo cuatro juegos. Dos juegos, debo decir. Esta semana, Alex, se implementó lo nuevo, ¿verdad? Que decidimos correr cada una de las miniseries que corren todos los jueves acá intermitentemente en el torneo de pesca a tres juegos como tal. Cosa de que todo el mundo juegue el mismo tiempo en la cancha y de que las estadísticas entonces así se mantengan lo más puras posible. Todo el resumen más completo lo encuentras mañana con nuestros amigos de Loot of the Party. Lamentablemente Nero Negrón pues no estuvo con nosotros el jueves. Esperamos que se reponga prontito, no se sentía muy bien. Uh-huh. Y entonces el jueves que viene, no, el otro, reanudamos nuevamente con más acción de pesca, pero este pasado jueves jugamos los Double Dragon versus Team Blue Blue Blue. Qué difícil, Alex, es jugar y narrar al mismo tiempo y tratar de mantener las dos cosas corriendo cohesivamente. Mis respetos para Chamaco 09. Diablo, yo puedo hacer algo más o menos así cuando es un vacilón, pero si es en un evento, o sea, que tú estás buscando jugar bien, y qué difícil. También estuvieron estrenándose por ahí los Aces High, que estaba por allá, pues, Corto PR y nuestro panita Arago. El Team Blue Blue Blue, pues allá está nada más y nada menos que Eru Sirey y el Alter Latino, el mod de mods, estilo Double Dragon, pues ustedes los conocen, el calvo favorito de muchos, odiado por todos, el Surfing Boy 24 y este servidor. Y entonces, pues, Aces High se estuvieron enfrentando a los ex empleados de Kmart, que pues lo son Speedrow y Carlo 94. De verdad que los encuentros estuvieron espectaculares. Recordando, ¿verdad?, que esta serie simplemente es para desarrollar, ¿verdad?, las estadísticas, y más o menos de acuerdo a las estadísticas y los wins es que se va a hacer el seeding del evento, ¿verdad?, el encuentro final, que es el 7 de septiembre en el canal de Loot of the Party, ¿verdad?, que ellos están colaborando con nosotros como auspiciadores, y también como auspiciadores oficiales está Chivanka, está también Amenuk y el Grand Slacker. Hay más de $500 en juego para primera, segunda, tercera posición, y también para quien salga el o la MVP en el caso de que los Double Dragon logren alguna posición de premio. El 100% de ese premio va para la Fundación de Niños de Puerto Rico, y también hay unos premios especiales que se incluyen ahí en esos más de $500 que mencioné. Pero están atados exclusivamente a Extra Life, ¿ok? En el caso de que no ganen, ¿verdad?, no ganemos, Surfing Boy y este servidor, se le preguntaría a los ganadores a quién quieren que se le haga el donativo. Esto cortesía de particularmente Ichibanka, el que está donando de esa manera. Pero Amenuk, por otra parte, está donando a pesito el gol, Alex, hasta un total de 100 goles. Dice que ya, si en el torneo se sobrepasan 100 goles, pues ahí el par. Llega hasta 100. Pero exhorta a todo el mundo de que, you know, se animen, donen a 5 chavos el gol, ¿verdad? Y al final del torneo, pues decidan a quién donárselo. pero que de esa manera contribuyan para la Fundación de Niños de Puerto Rico, que eso es muy loable. El evento no está atado a la fundación, pero siempre se agradece, ¿verdad?, que los muchachos siempre, ¿verdad?, tratan de animarse y de buscar cómo ayudar. Y aparte de eso, pues he estado viendo The Voice. Todavía no he terminado, no estoy al día con los últimos episodios, ahora estoy dos episodios behind, para estar al día, pero me está gustando, me sigue gustando la serie. Vi un episodio donde el Compound V está en otros cuerpos, pongámoslo de esa manera. Si ustedes están viendo la temporada actual, van a entender de qué estoy hablando. Está bien, bien, estuvo bien, mano. Gracioso. Muy bien, tengo que retomarla. Yo llegué hasta el tercer season y lo dejaste ahí. Tengo que retomarla. Muy bueno, porque muy bueno. Está bien hardcore esa serie. Sí. ¿No has visto el spin-off? La serie no, hermana. No. La serie es de los adolescentes, no adolescentes, universitarios. V, creo que se llama. No la he visto. Sé que existe, pero no la he visto. Ok. Dice por ahí, no se vayan, que apenas me doy la décima cerveza. Oh my God. ¡Salud! Lurk, gracias, Chevito, que disfrutes el Lurk. No, así no. Y me faltan 8. Recuerda comer algo, please. Yeah, lo que tengo un vicio con Final Fantasy VII Rebirth. Rayos, dice por ahí Mr. Sazón PR. Damn. Sí, bro, dice por ahí RPR. Sparrow, ve haciendo tasaciones de los castillos y trabajos de agrimensor por todo DLC. Exactamente. Así es que voy. Voy certificando. No, papi, aquí esto está mal. Entonces, en vez de pedir un permiso, pues los mato. Ahí me doy el curete de la vida. Alex, si fuera de eso, pues nada más, estamos al día. Hoy estuve compartiendo con la familia en la piscina, y nos tratamos de tener una tardecita nice. Chill, mandamos a buscar pizza y toda la cosa, así que cool. Disfrutando estos días de verano. Nice, awesome. Pues nada, vamos entonces, en mi caso, pues yo pues básicamente lo que está jugando es The First Descendant. El ratito que entro, pues le meto un ratito, por lo menos media hora, 40 minutos más o menos, hago un par de misiones, grandeo un par de cositas, ya por fin desbloqueé a Bunny, estoy usando a Bunny. De hecho, un par de misiones solo. Y en estos días hice unas misiones que por poco me parten la vida. Están media jodonas. No voy a mentir. Suerte que después se unió gente así que están en el server y me dieron la mano. Pero sí, dice, iba por ahí con el grind. The First Descendant. Hay que hacer mucho, pero se pasa bien. Está lo más chéverito. Y obviamente acá en el canal, pues seguimos jugando Paper Mario The Thousand Year Door. Ya pasamos otro boss más. Ahora nos dirigimos a otro mundo. Entonces, el lunes no se lo pueden perder. Ya estamos adelantando en la historia de lo que es Paper Mario The Thousand Year Door. Y en cuanto a series y cosas así, como dije, tengo que retomar The Boys, tengo unas cuantas que tengo pero estoy yendo poquito a poco, poco a poco. Ya estoy llegando ahí a la par con todos ustedes. Y hoy, pues, sábado, estuvimos en unas tías de la iglesia, tuvimos un día, tuvimos el evento de verano, ¿verdad? Las tías de verano de la iglesia, estuvimos a cargo de los juegos, hicimos juegos allí con todo el mundo, carrera de obstáculos, tiraron bombas de agua, nice. Bueno, hicieron unas dinámicas brutales allí, había un montón, oh my God, allí había un montón de comida, gente, allí frieron, hicieron hasta carne frita con vianda en el grill, hicieron hamburguesas, hicieron hot dog, hicieron pincho, ahí llevaron pasta, ensalada de papa, llevaron bizcocho, galletas, dulces de panadería por todos lados, doras de Krispy Kreme, dulces en paquete, te llevaron un lemon iced tea. Eso fue lo que yo me harté. Yo me paré a la de aquellos dos botellones. Yo tenía un vaso grande con grillo. Eso era carato. Porque digo, yo me harté esto y no tomé refresco. Me porté bien. Habían refresco allí con velocidad. No tomé refresco. Me harté de iced tea y pues, tenía su azúcar, pero prefiero eso. Es menos dañino. Es dañino, sí. Como quiera, pero es menos dañino que un refresco. Sí, y la calor estaba horrible. Todo el mundo decía, el refresco te produce más sed. No, dame un vaso de refresco que tengo calor. No, bebe agua o bebete un jugo natural o algo. El refresco te produce más sed. El refresco no te quita la sed. El refresco lo que hace es que satisface un vicio. No te quita la sed. Tú sabes. Pero nada, en eso estamos. Y mira, por aquí. Ajá. Perdona, Sazón hace una pregunta. Sparo, ¿crees que se puede poner más fuerte la serie que llegue un momento que uno diga basta ya o qué opinas? Pues mira, Sazón, se supone que dependiendo del source material, ¿verdad?, del cómic, la serie se pueda seguir poniendo irreverente. Lo único es que ya está llegando un punto que yo entiendo que ya va en deceso, ¿no? Ya lo más sorprendente, ¿verdad?, de la serie, lo más impactante para muchos de los consumidores, ¿verdad?, de los fanáticos, etcétera, ya lo han hecho. Entonces, uno se queda como que, ¿qué más van a hacer? O sea, te vas a ir por el lado de la blasfemia, te vas a ir por el lado de lo hipersexual, te vas a ir por el lado de más crítica social de lo que tiene. Ahora mismo, este último capítulo que vi me impactó mucho en el aspecto emocional. Trabajaron algo y lo hicieron así de rápido, pero fue muy, muy efectivo. Y deja ver cómo digo esto sin tirar como que spoiler. Te presentan una enfermedad, ¿verdad? Un mal, en un resumen bien cortito, y te lo mezclan, ¿verdad? Porque te lo mezclan con la situación del show, pero te presentan la enfermedad como tal, condensada. Y todas esas emociones en cuestión de unos 10, 12 minutos en esa secuencia, es un buen resumen de cómo se supone que lamentablemente se manifiesta esa enfermedad en muchas personas. Y para mí eso fue, you know, close to the heart. Fue impactante porque pues mi abuela por parte de padre tuvo esa enfermedad, y fue pues bastante difícil esas interacciones. Conozco gente que interaccionan con padres, con familia que tienen esa enfermedad. Entonces es un poquito rough, ¿verdad? Pero la manera que ellos lo hacen fue bien clever. Entonces siguen tocando esa fibra y siguen haciéndolo bien, pues, you know, está súper cool. Pero la serie sí se siente que ya está como que llegando al desenlace, es la palabra que estaba buscando y ahorita no me salía. So, ¿qué más te puede sorprender? You know, whatever. Ya, yo entiendo que ya pasamos la curva de lo más impactante de la serie, ya se pasó. Creo yo, ¿verdad? De cualquier manera sale un ratón, pero creería yo. Así que, es verdad, creo que ya llegaron como a la... Sí, got it. Yep, dímelo, estás mejor, preguntando ahí por Bernardi. Sí que Bernardi tuvo un accidente, me acabo de acordar, en un dedo, creo que fue, en una mano, en el trabajo. Soy Alex, mala mía, continúa. No, tranquilo y nada, ya, por lo menos de mi parte, pues nada más ahí que hemos estado haciendo, así que yo creo que ya oficialmente podemos pasar a el cierre de nuestro podcast en vivo, así que mis queridos pacados, no olviden que una vez este podcast está publicado, lo pueden escuchar versión audio a través de diferentes plataformas, tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, jueves y viernes y sábado desde las 10 de la noche. También continúa, ¿verdad? Tenemos ahora mismo un pequeñito descanso, me está informando aquí, de el doctor Neito de Pescadillo. Danos ahí un poquito, ¿verdad?, de info sobre esto. Sí, que esta semana no toca juego. Esta semana que usted está escuchando este podcast o viéndolo, ¿verdad? El jueves de esta semana que está corriendo ahora, no hay juego de pesca. El torneo reanuda entonces ahora, oficialmente una semana sí, una semana no. Venimos de un jueves de juego, por lo tanto, el jueves que viene no hay torneo de pesca, reanudamos el 25 de julio, ¿ok? El 25 de julio, pues, y obviamente agradeciendo una vez más a Lutos de Party, a Ichibanka Slacker y a Amenuk por ser auspiciadores oficiales del evento. Awesome. Gente, también no olviden que pueden conseguir nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Todavía está disponible la mercancía de vivo, pero gente, esto no va a ser para siempre. Ya pronto estaremos anunciando cuándo vamos a estar retirando esa mercancía de la tienda, pero aún así tienen chance de conseguir sus camisetas, gorritas, stickers, tazas, en fin, todo. Si pasan y está todavía, aprovechen y compren. Gato dijo que le iba a sacar esta semana. Ahí está. Esta semana, ¿ok? Tienen chance. Si no han comprado mercancía de vivo, last call, ¿ok? Last call. Vayan, do it. Háganos caso, do it. Así que, nada, pues ya dicho eso, les invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, gente. Hoy destacamos a DRPR01, a James PR, Musiali, Profesor JJ y a Pandemic PR. Y gente, antes de irnos, Sparo, ¿tienes a alguien que le podamos dar un risito antes claro de...? Claro que sí, vamos a verificar por aquí rápidamente el lado de chofera. Oye, y ahora que mencionaste ahí a Pandemic, me acordaste, Pandemic tuvo un evento de 12 horas esta pasada semana, esperamos que le haya ido súper bien, yo me la pasé por ahí y lo saludé, estuve con él un ratito. Y también nuestro panita Jonan777 estuvo teniendo un evento de estos que cuadras tiempo por beats y por suscripciones y whatever. Y empezó extensible. Y se iba a estar yendo a tal hora, whatever, papi, estuvo poco más de 24 horas en vivo. ¡Gracias! gratis. Además, no perdió la voz durante todo el stream. Le quedó espectacular, se pasó súper, súper bien. Así que mega GG para ellos dos. Me estuvieron haciéndolo espectacular, ¿ok? También aprovechamos para felicitar a nuestros panitas Batatin101XD y Shajiri, que como han notado, ¿verdad? Es bien raro que sea podcast en vivo y ellos no estén por ahí. Hoy, más que merecido, y yo espero que no estén ni siquiera lurkeando, porque hoy, sí, todavía hoy, era su aniversario de bodas. ¿Okay? Uy. Así que muchas felicidades a nuestros queridos amigos, ¿verdad? Acá de la Tuchófera, excelentes creadores de contenido, Batatin101XD y Shajiri, pendiente mañana, a ver si sube. Mira, yo voy a sugerir por aquí a June Infinite, que está metiéndole a Neo y está empezando en Neo. Uy. Y esto va a estar bien interesante porque a June se le dan bien estos juegos, pero Neo tiene un ritmo diferente. Así que también voy a alertar a Doña Silvia, que obviamente está de regreso. Un saludito a Popo por ahí, que salió premiado, y también a GPB, que se llevó el estreno, porque GP escupió para arriba el viernes pasado, no el anterior, Alex Nation. Él dijo que Bacalonimus está muerto. Bacalonimus no existe. Esas fueron las palabras exactas. Es un reto, es un reto. GPB, pues, la pagó fea. La pagó fea. Deja que vean el draft de lo que estoy haciendo para NE, dice por ahí, espero no perder la motivación. Let's go RPR, estamos locos por verla. Soy ya, voy tirando entonces el rey, Alex, en lo que estás definiendo. Pues nada, gente, será entonces a nuestra próxima edición, nuestro podcast en vivo por acá por Twitch. Recuerden que ya mañana domingo a las 8, pues yo estaré subiendo un poquito de First Descendant, lo voy a abierto para los que se quieran unir a ayudarme a hacer misiones, ¿verdad? Y será entonces hasta la próxima, que estén por ahí para que visiten al pana June Infinite. Cojan puntito, que les conviene, sobre todo si a usted le gusta el juego de Helldivers 2. Por ahí el jueves estuvimos revelando que viene evento, ¿ok? Ya hay evento de julio, está en manos de Alex y de Noé. El karaoke, ¿cómo? ¿Karaoke qué? El retro karaoke for the kids. For the kids. Domingo que viene, el 21. Y ojito, ¿verdad? Pendientes, que entonces por ahí estuvimos revelando que viene por ahí muy pronto, detalles sobre un torneazo de Helldivers 2, ¿ok? Ay, ay, ay. Fidelillo, llego ahora para la men final, dímelo. Sí, nos vamos ahora. Nos fuimos. Para darle amorcito bacalao ahí a June Infinite, a su guita para el Fidel, que, mano, esta semana nos dimos tremendo curete. Ah, Fidel, aprende a jugar con los pros, ¿oíste? Nos vemos mañana. Dale, Chivanca, sí. Por ahí, Chivanca. Uy, bien, uy. Me está cargando ahí. Pues nada, corillo, pues cuídense, que la pasen auto, bonito. Y será entonces hasta la próxima, gente. Alex Nation is probably signing out. Azúcar. Zumbi. Quédense por ahí para el rey de Junfinet. Así que, nos fuimos. Bye. Bye.